Buenos días. Buenos días. Buenos días, Tandil. Medio tarde, pero buenos días. Tenemos un problema, quisimos echar al operador y el tipo nos dejó endemoniada la máquina. Sí, ha pasado eso. Eso en la radio de los malos pasa. Dijimos buenos días y se apagó todo. Me lo hicieron en la 102.9 allá por el 95-96 eso, ¿ves? Gracias a los compañeros que nos están llamando, que nos están mandando mensajes por el Facebook. Antes dice, loco, ¿qué pasa? Gracias por la preocupación. Un abrazo, Carlos López. Dice, loco, ¿qué pasa? No andan. No sabemos si está. Háganos saber si estamos saliendo por internet. Porque a Javier, a Carlos López, que nos están escuchando, a Chipapá. Que nos están escuchando. Y tanta gente en la ciudad. Y tanta gente que se queda angustiada en un rincón del auto. Hay gente que se va al auto para que no lo jodan en la casa. Porque esto es el Bondi Nacional y Popular. Estamos en FM Nitro, la 96.3, acá en Maipú 829. A ver, Liliana, si nos estás escuchando, hacete notar, porque andamos como locas acá. Llamanos si querés al 443-3819 o comunicate por vía Facebook, el Bondi Nacional y Popular, o directamente en internet fmnitro.com.ar y decinos si está saliendo bien al aire, por lo menos. Bueno, la verdad que... Esperen un ratito para está bueno esto de... Está bueno esto de cambiar de operador con gente que la tiene clara. Exacto. Se acercaron a la computadora y la computadora y yo, se terminó todo. Sí, sí, tiene bueno, lector de manos. Ahí están los compañeros que ya les dijimos, ya estamos saliendo. Mirá, bueno, sábado 27 de octubre, estamos en un día caro, los sentimientos de este programa y de mucha gente que nos está escuchando. Casi todo el programa va a estar dedicado a la memoria de Néstor Carlos Kirchner, pero para no argumentar cosas dolorosas, no jugar con el dolor y todo lo demás, vamos a recordarlo como es el deseo siempre del Bondi, con la alegría que nos caracteriza. Sí, él decía, no quiero que me recuerde, ¿te acordás? Bueno, ese texto lo ese tenemos. Ese mensaje que luego lo vamos a escuchar. Sí, sí. Bueno, ese va a ser el... dentro de todo el espíritu del programa. Si no es hoy, lo vamos a escuchar el sábado que viene. Por eso queríamos que, a manera casi de consigna, en las vías de comunicación, que enseguida las repito, nos vuelquen sensaciones, tanto de ahora, 2 años después, como hace 2 años, 27 de octubre del 2010, cómo se enteraron, cómo se acercaron a la noticia. ¿Dónde estabas el 27 de octubre? ¿Cómo te enteraste el 17 de octubre del 2010? Sí, es una suerte de consigna, pero vamos a tomarlo, ya le digo, no tanto desde el dolor, vamos a recordarlo como hacemos siempre con la alegría que nos caracteriza. Vamos a preparar algún tema musical también, sí. Si no sé qué dirán los operadores. Mientras que, nos comemos el churro. Tres operadores tenemos hoy. Ese es el Bondi. Y uno al micrófono, 4. Uno me dijo el otro día que había que ponerle más yankee el nombre del programa, tiene que ser el Bondi Knack and Pop. Sí, claro, Knack and Pop, o sea, la versión resumida, ¿vio? Knack and Pop. Sí, pero muy yankee, me parece. Parece que se quemó el audio. Bien. ¿Estamos saliendo al aire, operador? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, maldición. Lo que necesitaría. Que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. marcha. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Novecento Joyas. Joyas Novecento. Rodríguez, fallas técnicas. Estamos buscando la quinta pata del gato. Estamos buscando. Botas locas. Tenemos homenaje a Charlie hoy, ¿cierto? Sí, vamos a empezar con las efemérides. Vamos a empezar con las efemérides. Nutrido homenajes, ¿sí?, en el día de hoy. Bueno. Tenemos tres canciones: Alicia en el País, Los Dinosaurios, Botas Locas, para escuchar un poco de Charlie en este día. ¿Y por qué? ¿Por qué a Charlie? Por el aniversario de su natalicio. ¿Cuántos años cumplió Charlie? Gran duda, el otro día se planteó en el debate, 61 o 62, todos los medios decían 61. Y sí, nuestra colaboradora, productora, colaboradora fiel, doña Claudia Castro, dijo que cumplía 62 y se terminó la historia. No, si Claudia Castro dijo que cumplía 62, seguro, porque fue al colegio con Charlie. Con Charlie, así sí, que era compañera de banco, claro, de Charlie. Estaban, así que... con razón. Claro, la tiene clara. Muy bien. Así que, bueno, ¿y bueno, te recuerdo las vías de comunicación, reiteramos la consigna. Estamos en FM Nitro, la 96.3. Vení a visitarnos con facturas acá en Maipú 829. Llamanos al teléfono fijo, te va a atender Jessy, 44-33-819. Y por las vías de comunicación de internet, fmnitro.com.ar o el Bondi Nacional y Popular, o el Face de Raúl, el Face de Jessy, el Face de Cristian Lucero, el Face de Eduardo Ferreira. Aquí estamos. Bueno, vamos con algunas efemérides de lo que aconteció alguna otra vez en la historia durante esta semana. Tenemos una por allá por 1920, que también la vamos a homenajear musicalmente. Nació Celia Cruz. Celia Cruz. Según dicen los informes, cantante estadounidense de origen cubano. Vamos a poner música de Celia Cruz y encontramos cualquier cosa. Total, fue muy acusada de gusana, pobrecita, porque... ¡Azúcar! ¡Azuquita! Tenemos efe, no tenemos sí, y si no lo ponemos a Delcel, que es lo especiales. Mismo. Si no tenemos... ¡Azúcar! Si no tenemos a Celia Cruz, buscamos a Delcel. Que en 1951, dice el informe, sí, 1950, según Claudia Castro, nace Charlie... Claudia Castro, exacto. Nace Charlie García. En 1969, Nixon anuncia la retirada estadounidense de Vietnam. Sí, en 1977, se demoraron 14 años de la retirada después, se fueron en el 74. En 1977 la primera salida a dar la vuelta de las abuelas de Plaza de Mayo. Este me quedó muy atrás. En 1929, un día como 24 de octubre, cae por primera vez la bolsa de Nueva York, lo que se conoció como el Jueves Negro. Esa es la de crisis del 30, luego vendría la de 2008. Es cierto lo que me contaron el día de la producción, que la empresa que se cayó era una empresa de farmacéutica, y a partir de ahí se pinchó todo. Dicen que la crisis del 29-30 fue a través, sí, por causas de la industria farmacéutica. No como la de hace dos años, que fue por cuestiones inmobiliarias. No, la burbuja financiera. La burbuja financiera. Clarín dice. Dicen por ahí, parece Clarín. La que río. Claro, claro, la gente me dice. Che, estamos con ustedes como operador hoy, Cristian Lucero, Jessica Frascaroli y Adriano. Adriano Celentano. Ahora. Bueno, ahora les vamos diciendo. Ya les dije las tres canciones de Charlie. Bueno, entonces manden una canción de Charlie. Manden una canción de Charlie mientras buscamos más efemérides. Claro.

que buscaba las sogas estiradas del poder. Flaco de este pueblo, compañero, flaco de los dos dedos en B, que sin pedir permiso bordeaste el precipicio sin temer. Flaco con un sueño inalterable, voy a dejar tu nombre en la pared y sonreiré contento hasta cualquier momento, compañero. Flaco que hace florecer mil flores, que la victoria llevan sin dudar. Tu luz como bandera, la patria verdadera hasta el final. Flaco con un sueño inalterable, voy a dejar tu nombre en la pared. Y de la tierra a la flor, flaco para fiera, del hombre a la gente y de la gente a la voz, flaco sin frontera. Y con esto el dolor se sana, va para Néstor, el pueblo te ama. Yo te agradezco las alas, completo el texto con palabra y sin bala. Y yeah. Flaco como yo. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo. Estamos al aire, Ferreira. Estamos al aire, muy bien, hemos quedado aquí al aire. Mirá la hora que es, menos cuarto. Linda hora, linda hora para levantarse, vio, para el que se está levantando y recibe noticias. Bien, recordemos las vías de comunicación para esta radio. Llamanos al fijo 4433-819 o 443-3819, como quieras. O comunicate en fmnitro.com.ar o al Bondi Nacional y Popular en Facebook. ¿Eh? O a Raúl, o a Eduardo, o a Cristian, o a Jessica. O entre todos los que Adrián se comuniquen, vamos a sortear una caja de pizza que nos sobró ayer. Una casca, caja de pizza. Una caja de fósforos Fragata para que se calmen. 222 fósforos de seguridad de madera. Exactamente. Vamos a seguir con algunas efemérides. Estábamos en pleno desarrollo de unas cuando el me acordé. Apogeo. Quedó una colgada, claro, vamos a ver si después encontramos el audio de esto. El 24 de octubre de 1999, ¿qué puede haber pasado, Cristian Lucero? ¿Usted dónde está? 1999, yo estaba en el Liceo Militar. No, 99, yo tenía 20 añitos. 20 añitos, qué joven, qué tierno. Elecciones. Ganó, elecciones. ¿Quién ganó las elecciones en el 99? Tu amigo exclusivo. Fernando Chupete de la Rúa. De la Rúa. Luego vamos a poner algunas. La ganó la Alianza. Sí, en realidad ganó la Alianza, exactamente. La Alianza contra Menem. La fórmula era De la Rúa y Chacho Álvarez, ¿sí? Quien renunciara en medio de una crisis económica ahí en el 2001, antes de la gran crisis. Sí, bien. Y esas elecciones se las gana a Duhalde. Y vamos a hacer el ejercicio de memoria. ¿Con quién se presentó Duhalde como vice? Ah, ¿quién estaba Duhalde? ¿Quién era el vice de Duhalde en el 99? ¿Eh? ¿Solá en el...? No. No Solá había Le doy una pista. Cantaba Palito Ortega. Palito Ortega. Exactamente, La Felicidad. Exactamente. Muy bien. Y ya el tercero ni me acuerdo quién fue. No me acuerdo quién iba en la lista, quinto. Pero fueron las primeras elecciones en las que participé. Ganó Clemente esas elecciones, ¿no? ¿No es así? No, el voto bronca fue después. El voto bronca fue después. Fue antes del 2001. Ah, perfecto. En las elecciones a diputados. Ah, sí, un intermedio que hubo ahí. Perfecto. Bien, teníamos para recordar a 1945, hace ya un montón de años, se funda la Organización de las Naciones Unidas, constituida en aquel entonces por 51 países, en 1945. Ahora creo que andan 125 o 127 países que forman la ONU. Y curiosamente la FIFA tiene 225 afiliados. La ONU 120 y pico. Curiosidades del sistema, ¿no? Sí, porque están para otra cosa. Claro, están para otra cosa. Pero ahí después hay que ver qué requisitos hay que cumplir para ser parte de la ONU. ¿Y cuáles para porque ser de la FIFA? Por ejemplo, Palestina. ¿Puede formar parte de la ONU? ¿Forma parte de la ONU? No lo sé. No sabría decirle. Naciones. Claro. No, si no estaría continuamente pidiendo la palabra, ¿no? En las sesiones de la ONU. Bien, en... tenemos que recordar... Pero esto tiene una alteración numérica. Algunas publicaciones van a encontrar que fue entre el 6 y el 7 de noviembre de 1917... Y en la mayoría la va a encontrar que fue entre el 24 y el 25 de octubre de 1917. ¿De qué estoy hablando, Lucero? Sin lugar a dudas, el Ejército Rojo se impone en la revolución, lo que conocemos como la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre. Exactamente, la Revolución de Octubre, que en realidad empezó en febrero de 1917, así rezan las crónicas, y tuvo su apogeo, su auge, su acmé, su fastigium. Allá Zenit. Por... Exactamente, mire qué manejo del idioma, ¿no? Allá por 1917 en octubre. ¿Por qué le decía lo de noviembre? ¿Se acuerdan que el otro día hablando del cambio de calendario decía que en 1582 el Papa Gregorio XIII había sacado de un plumazo 13 días del calendario? Se pasó al calendario juliano, de Julio César, que lo había creado allá por 60 y pico después de Cristo. Al calendario gregoriano, muy puso su propio nombre también el Papa, ¿no? Y le sacó 13 también días. Le puso. La gente se acostó un 5 de octubre y se despertó un 17 de octubre. Qué lindo, qué peroncho. Se adelanta la hora, 340 y pico horas más adelante. Exactamente. Entonces, Rusia había seguido con ese sistema calendárico, creo que todavía sigue, festeja el Año Nuevo otro día, y como muchos países del mundo. Entonces muchas publicaciones van a decir que fue entre el 6 y el 7 de noviembre de 1917 la Revolución Rusa. Pero calendario a la fin de seguir este calendario gregoriano es 25 y 26 de octubre, no, 24 y 25 de octubre de 1917. Cuando ahí sí, Lenin, Trotsky, los bolcheviques contra los otros cheviques, ¿cómo eran? Que no me acuerdo. Mencheviques. Los bolcheviques. Los mencheviques. Entonces, se produjo la Revolución Rusa efectivamente, con los cambios que le trajeron esa suerte de escozor al mundo, y el mundo empezó a temer el pánico del comunismo, que llegó a un grado tal de fobia que hasta el sistema eclesiástico dice que las profecías de la Virgen de Fátima dicen que hay que cuidarse del comunismo. ¿Ve usted? Como decía Pinochet, del yugo marxista. Del yugo marxista, ese sucio trapo rojo, como dijo Zanatelli alguna vez acá, en Tandil. Y después lo puso porque invitó a los de China a la municipalidad. Claro, son comunistas, pero recuperables los chinos. Claro, son como los rabanitos, rojos por fuera, claro. Pero blancos por dentro. Interesante el caso de la Revolución Rusa porque contradice mucho de lo... No, bueno, no es que contradice necesariamente, pero alguno de las hipótesis de Marx, anticipaba la Revolución del Proletariado, que tenía menos bigote y más barba que Groucho. Bien. Pero nunca le imaginó, uno no imaginó una revuelta campesina. Campesina, marinera y desocupados, obreros portuarios, sí. De ahí los soviets. Sí. Los soviets para nosotros es el equivalente al sindicato. Exacto. Así que si nos. La traducción hubiera sido Unión de Repúblicas Sindicalistas. Sí, con el poder. Socialistas sindicalistas. A mí cuando allá por el. Esto es muy personal, ¿no? Pero. Dicen que no hay que personalizar en diario porque ya se editorializa. En los años 80, usted ni estaba, mire, tuve mi primer acercamiento a lo que se llamaba el adoctrinamiento. Muy en forma encubierta en mi pueblo, allá en Pigüé, nos daban charlas de adoctrinamiento. 16, 17 años tenía yo. Mi mamá no se quejaba, como un montón de mujeres ahora, de que los pibes a esa edad reciban adoctrinamiento y hasta tengan la posibilidad de votar, que yo no la tenía en aquel entonces. Y... En una de las primeras charlas, el disertante dijo, había tres grandes revoluciones en el mundo. ¿Sí? La francesa, la rusa y la revolución justicialista de 45. Mirá, pensé que iba a decir la revolución de México. No, no la considero a este hombre. No, no está bien. Si empezamos, o sea, cada maestrito su librito va a sacar. No, no, pero la de Colombia, la de Coso es más importante. Claro. La de Chávez va a ser. Bueno. A nivel mundo, calculo que una de las más considerables. Bueno, la rusa es ejemplar. La francesa también. Cambiaron la historia. Exactamente. El tema es más que. Después podemos definir según qué parámetros. Qué es revolución y qué no, el impacto, que el rebote en el mundo. No es lo mismo un país central como Francia, o un país cercano a lo central como es Rusia, que lo que pueda pasar en Argentina. Si Argentina fuese Estados Unidos y el peronismo hubiera sucedido en un país de esa característica, probablemente lo que llamamos la revolución peronista hubiera tenido un rebote mundial y sería seguidores en todos lados. Ahí viene el concepto ligado de las revoluciones móviles, que no son fijas de una fecha determinada. Como decía, alguna vez le dijo Che Guevara a un campesino que la saludó una vez que entró a Santa Clara, le dijo, habíamos ganado la revolución, y él le dijo, no, ganamos recién una batalla, la revolución recién comienza. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado, exactamente. También hablan de que la revolución nunca se terminó, la revolución justicialista continuamente tiene que estar, somos jóvenes y revolucionarios, hasta mismo Néstor dijo eso. El peronismo de ser revolucionario no ha de ser nada. Revolución dijo, que para, revolución que se vuelve conservadora. Exactamente. Bueno, vamos antes de un tema musical. ¿Cuánto a recordar... tiempo va a estar Raúl en el baño? Dijo, voy al baño. Voy al baño. Albania fue, al baño. Me parece. Claro. Bueno, le voy a recordar algunas efemérides bien, como suelo decirla, unas efemérides bien peronchas, ¿sí? Arrancamos allá por 1945, mirá qué fecha, también un 27 de octubre de 1945, se casan Eva Duarte de Perón con el general Perón. ¿Qué me cuenta? Con Juan Domingo Perón. 27 de Duarte. Pues de claro, Evita, ¿no? Claro, sí. Ahora sería con. Con, sí, exactamente. Sí. Son unas nuevas normas. ¿Y a vos cómo te gusta decirle? Eva Duarte, Eva Perón. Evita. No, Evita, Evita. Evita seca. No. Sí, sí. Y de las imágenes me quedo como siempre esa revolución de la de pelo suelto. Esa es la Evita que me identifica. Porque la Evita. No, si Evita viviera, sería. Hoy no me la imagino haciéndose llamar por el apellido del marido. No. Son cuestiones de época. ¿Usted le critica eso a Cristina en ese sentido o no? ¿Lleva pegado el apellido? No, porque. Cristina Fernández. Empezó a utilizar mucho más el apellido en muchas entrevistas cuando era diputada. Según recuerdo, no utilizaba tanto el apellido del marido. Después, por cuestiones casi lógicas de campaña, claro. Seguramente no hubiese tenido buena medida en las encuestas Néstor Kirchner. Te hubiera tratado de despegarse un poco del apellido. Sí, ¿cómo llegó de ser la senadora Cristina Fernández a ser la CFK, a secas, ¿no? Bien, teníamos ese casamiento en 1945. Tenemos... ¿Qué fiesta habrá sido, eh? Ha estado ahí toda la plana mayor. Tenemos en 1951, el general Perón inaugura la ciudad infantil. La Plata. Obra de la Fundación Eva Perón, 5 manzanas que comunican con la ciudad estudiantil aledaña. Su concepción es única en el mundo. Cada alumno tiene habitación, baño, pabellón, sala de estudio, biblioteca, comedores. Una infraestructura tremenda para lo que era la época. ¿Cómo está eso? ¿Vos has y doctrina? Doctrina, sobre todo doctrina. No, pero es que enseñarle a adoctrinar a los pibes no es pecado. Bueno, ahí no lo hacía dentro del marco escolar. Claro. Pero estaba para eso. Y un 27 llegó el Mesías. Amigo. Y un 27 de octubre del 2010, lamentablemente sufrimos el deceso de nuestro líder de la actualidad. ¿Consigna para hoy entonces con eso? Ahora vamos a arrancar. Estabas? Arrancó la historia de Néstor un 25 de febrero de 1950. Igual La misma fecha de nacimiento que el general San Martín. Pero pregunta para nuestro... Que sí. Mi padre. Oyentes. Ah, mirá. ¿Dónde nació Clásico? Sabemos que bien patagónico y todo. Pregunta. Tenemos una consigna. Dale. A seguir. Le tiro las vías de comunicación todas y ustedes me responden. Año 1974. Tiene que ver con las efemérides y con las cosas locas que tiene este programa. Y con recordarlo bien a Néstor. En 1974, Néstor Carlos Kirchner fue extra de una película. ¿Qué película era? Minuto en el aire. Llamanos al 443-3819, fmnitro.com.ar, el Bondi Nacional y Popular. Un churro relleno de premio. Un churro relleno de la panadería de acá de Santa Marina 91. Sí, señor. Está esperando. Panadería aparte, San José. El beneplácito de un aplauso nuestro como homenaje a la sabiduría de saber tanto sobre Néstor Carlos Kirchner. Ya está sonando el teléfono, ¿eh? 1974, ¿en qué película fue extra Néstor Carlos Kirchner? Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar sola, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por vos. Entregaría a mi propia señora, conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno robaría. Por un dólar, las piernas abriría. Por un dólar, me haría de la CIA. Y a mi hermana, y a mi madre, y a mi padre mataría. Por un dólar. Por un dólar. Soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni los ravioles que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Repartiría caramelos con drogas en el colegio de mi hermano. Por nada yo lo haría, pero fatiga y me causa impresión. Servicio Telam para la radio. Se cumplen 2 años de la muerte de Néstor Kirchner. Habrá recitales, charlas, proyecciones y distintas actividades políticas y culturales en todo el territorio nacional. En Uruguay y México también se realizarán homenajes por el segundo aniversario del fallecimiento del expresidente. Que es un acto de convocatoria al amor, a la convivencia, sin renunciamiento, con capacidad transgresora, pero levantando la bandera de la unidad y el afecto y el amor de todos los argentinos para construir una patria justa. Justa que incluya a todos los argentinos. Neuquén. Hallaron 2 cuerpos más y suman 5 los muertos por el derrumbe del supermercado. Parte del techo de un supermercado perteneciente a la cooperativa obrera se desplomó el pasado jueves sobre las personas que se encontraban comprando en el lugar. Los rescatistas continúan buscando a 3 personas desaparecidas. Torneo inicial empieza la fecha 12. Desde las 14 San Lorenzo enfrenta a Quilmes. A las 16:10 San Martín recibe a Atlético Rafaela. A las 18:15 juegan en La Plata Estudiantes All Boys y en Rosario Newell's recibe a Arsenal. Cerrando la jornada, Racing visita a Vélez a las 20:20. Servicio Telam para la radio. Radio Pública. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. 96.3, primer radio pública de Tandil. FM Nitro. Que aquí solo hay pibes comiendo. Usted se ha comunicado con la Casa de Gobierno de la Nación. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no puede atenderlo en este momento. Por favor, deje su mensaje luego de la señal. Viste, estábamos... Hola, ¿dejo el mensaje? Deja el mensaje, sí. Bueno, buenos días, Cristina. No sé cómo estarás hoy. Seguramente estás ahí en Santa Cruz, la provincia que te ha adoptado y que adoptaste vos. Queríamos dejarte un saludo acá del Bondi. Principalmente Eduardo Ferreira, que es un admirador tuyo. Totalmente. Yo creo que él no se anima a decirlo, pero me parece que le gustás. Sí, desde tiempo atrás. Desde tiempo atrás. Y bueno, sí, desde tiempo atrás, por atrás. Todo, da todo igual. Bueno, queremos que sepas que desde Tandil estamos observando la marcha del gobierno y queremos que siga por el rumbo nacional y popular que hemos emprendido, nacional y popular como el Bondi. Claro, así que bueno, después vamos a nos tomamos un café, hablamos un poquito del tema de la CRT, que está un poco complicado. Queremos ver cómo viene barajado el asunto, pero bueno, fuerza, después ya cualquier cosa nos llamás, estamos acá en el 4433. Te va a salir cara a la comunicación. 819. Muy bien. Un abrazo. Bien, te recordamos las vías de comunicación y las dos consignas. Primero, ¿en qué película actuó de extra en 1974 Néstor Kirchner? Segundo, contanos tu experiencia particular y decinos dónde estabas, cómo te enteraste del trágico desenlace del 27 de octubre del 2010. Comunicate al 443-3819, a fmnitro.com.ar, al Bondi Nacional y Popular en Facebook, o a los Facebook de Jessica Frascaroli, Cristian Lucero, Raúl Guevara, Eduardo Ferreira. Seguimos. Y a la más Ferreira. Eduardo, no vamos a decir la respuesta para que la gente siga sumando, pero ya llamó Enrique y él dio dos opciones. Dos opciones. Que elija una, está, no podemos. ¿Está frío o caliente? ¿Está rumbeado o no? Está tibio. Está tibio. Sí. Vamos a una pista. Pero que se juegue por una. Hizo de no extra. Me puede tirar Tiburón y Mojarrita. Y Mojarrita, claro. ¿Qué película? Tiburón, Mojarrita. Tiburón, Mojarrita y Delfín. Dios, decime, él hizo de extra. ¿Vos viste la película? Sí, la vi, sí. Pero no, jamás lo ubiqué ahí. No. Eso me enteré hace muy poco en la producción, sí. Eso. ¿Y que de qué hace? De extra. Debe ser de alguno de los que matan. Pobre Néstor. Bien, recordando otros 27 de octubre, otras, no directamente 27 de octubre, sino otras fechas cercanas, teníamos que... Cumpleaños de Pelé. ¿Cuándo fue el cumpleaños? 23 de octubre. ¿En serio? O Rey Pelé. No, pero no lo tengo. El tercer mejor jugador del mundo. El tercero, claro, es cierto. Bueno, en 1945, un 23 de octubre... Pero todo pasa en el 45. Sí, se funda... se organiza lo que se daba en llamar el Partido Laborista. Cipriano Reyes. ¿Qué pasa con el operador? Bien. En 1946, ya que decías que no todo en 1945, un 21 de octubre, el general Perón expone ante el Congreso los alcances del primer plan quinquenal. El plan quinquenal agrupaba tareas de construcción, proyectos sobre petróleo, gas, combustibles, minerales, agua, energía eléctrica, obras sanitarias, navegación y puertos. Y una de las obras más importantes que quedó legado de las muchas que de aquel entonces es el aeropuerto de Ezeiza, ¿sí? Que se inaugura un montón de años después, también cerca de octubre, pero en 1949, ¿sí? Es librado al vuelo comercial un monumento, el monumental aeródromo nacional de Ezeiza, que se llama Ministro Pistarini. ¿Sí? Ministro Pistarini. Otra de las obras del plan quinquenal. ¿Te acordás de el cine que te ponían? Noticias Argentina. Noticias Argentina entre medio de las películas. Sí, lo he visto como informativo. No, no soy de esa época yo. Segundo usted plan quinquenal. Perón cumple, Evita dignifica. Exactamente. Y el púgil José María Gatica. El año pasado River goleó así a San Lorenzo por 3. Sí, un poco vieja la noticia. Sé que me acuerdo de algunas cosas de las obras de Perón. Yo fui estudiante en mi época de joven. Bien. Estuve en la cátedra de Fermín Chávez. Fermín Chávez, un historiador, ferviente peronista. Uh-huh. Bueno, entre tantos libros, una cosa me pareció interesante: un gasoducto monumental que habían hecho de una provincia a la otra. Y iba de donde estaba el gas y pasaba por varias ciudades, sí, hasta llegar a la ciudad más grande. Ahora no me acuerdo cuál era la ciudad. Pero una obra de envergadura. Ah, okay. Con razón. Los caños rígidos. ¿No? Entonces una de la estrategia de Perón era no empezar por donde estaba el yacimiento, sino empezar por el final. ¿Por qué dice, por el final? Porque dice, donde lleguen al primer pueblo, lo inauguran, se traga la guita y el gasoducto queda medio hacer. Queda medio hecho, claro. Entonces dice, arrancan por el final y se inaugura cuando llega a la base. Bien, bien. Me hiciste acordar con esa efeméride. Ah, bien, bien, bien. O sea, buen recordatorio. Eso es como el vecino que se queda con... Le pasa el gas y se conecta el gas o la cloaca. Ah, forma. Se va colgando. Te va chupando. Trucha sin pagar y es ilegal. Pasan esas cosas. Y claro, ¿a quién le pasó algo parecido? Napoleón, cuando invade España. Cuando invade España. Dice, yo necesito llegar a Portugal. Tengo que pasar por acá. Sí, exactamente. Pasó, tenía que llegar. Y se quedó. Estaba la Carlota Joaquina. En Portugal. O el gasoducto en Afganistán. Bueno, eso es otra. Que tiene que cruza todo. Tenemos que invadir todo para. Claro, tenemos que invadir todo para hacer aprovechar ese gas. Así dice el sistema. Bueno, teníamos una. Aparte de las consignas, unas temáticas que han ocurrido en la última semana, como para charlar. ¿Estás enterado de lo que está pasando con el transporte rural? O sea, ¿sabés cómo es el sistema? No. Te hago un breve resumen y vos decime si... Apenas imagino... ¿Cuántos años hace que estás vos acá? Uno y medio. Uno y medio, bien. Bueno, allá en los años 90, la gestión de... Dorados. De Zanatelli. ¿Quién gobernaba en aquel entonces? Hoy recién mencionaba a Felipe Solá, no sé si no era en su gestión. ¿90? Dualde. Sí, en los 90 y pico, sí, como gobernador. Dualde y después Solá. Bien. Bueno, en esas gestiones, se decidió cambiar el sistema de un montón de escuelas rurales de Tandil y formar las concentraciones rurales. Las concentraciones rurales son agrupamientos de escuelas y chicos de distinta índole, o sea, de distintos... ¿Distinta edad? Sí, pero todos pueden llegar a cursar en los años correspondientes, no es un aula común. Y un sistema de micros, colectivos, ómnibus, combis, como le dice la gente, recorre todos los días 70, 100 kilómetros cada uno hasta acercarse a un punto común, que puede ser Gardey u otro. O sea, de distintos lados confluyen alumnos que deberían ir a escuelas regionales, de la Canal, la Pastora, la Colonia. Entonces van recogiendo eso y caen los chicos a un pueblo intermedio, como fuera Gardey, que la escuela media 6 era de concentración, y allí se realizan las actividades por años, no hay problema, ¿no? Bueno, así que los pibes de todas las localidades no tienen escuela. No, no todos. Tienen que mover hasta... Claro, exactamente. ¿Sí? Pero en algunos lados hay escuela, y sin embargo, por esa suerte de correspondencias, te toca ir a esta escuela. Todas las mañanas levantate 6 de la mañana, tomate una combi en la tranquera, que te deposita en la escuela 7:30 para que vos vuelvas 5:30 de la tarde. ¿Y quién pone la Talasca para el transporte. La Tarasca, bien. La Tarasca la pone provincia. Con un sistema que comprende en el presupuesto el transporte de todo este año, de todo el año, pues se presupuesta, más los gastos de esas escuelas, y tendrá que ver con los gastos de cooperadora y con los gastos de que tiene que ver el Consejo Escolar repartirlo. Ese paquete viene al año, ¿no? Bueno, parece que se calculó pero mal, las empresas... no se puso, no se pudo, o no se trajo, o no se pidió suficiente. La cosa es que se está reclamando que el dinero para combustible y viajar cada día no alcanza. Los choferes, pero esto no es de ahora. O sea, pero, tiene para, los micros y los choferes no son ni propiedad ni empleados de la provincia. No, no, son un servicio contratado. Sí, exactamente. Y no le están pagando. Y no les están dejan pagando. De prestar servicio porque van a perder. El primer detalle. Ay, chicos. Yo tuve un la. Error administrativo, che. Tuve suerte de. Lo dije la vez pasada en un programa, de dar clases en la comarca de Gardey, cosa que me gustó mucho. Incluso tenemos oyentes allá, puede ser que estén escuchando. Dicen que no podés pisar Gardey. No, quedamos muy buenos recuerdos con los chicos. Y el primer detalle era que los días de lluvia ya no había clases. Las combis no salían porque todas transitaban en no, caminos de tierra rurales. Lo arranca. ¿Viste? Y los chicos del pueblo muchas veces se solidarizaban con sus compañeros de campo, digamos. Así que tampoco iban. Vos tenías que ir como docente a cumplir horas y esperar que pase mate y mate, esperando, montando guardia. Charlando con por allá que hay algún pibe perdido que nunca falta, ¿viste? Nunca es. Un Carlito ahí. Le decía, anda a dormir, pibe, deja de molestar acá. No te quiero ni tener. Así que no, como que no viniste. ¿Viste? Bueno, así, o sea que, fíjate, un año llovedor, perdés 40 días de clase como mínimo. Ahora se llevan 34 días hasta ayer sin clases los chicos, no por cuestiones de lluvia. Más de un mes. Más de un mes, exactamente. O sea, ya si son 34 hábiles. Calculamos debe estar por el mes y medio sin resolverse el asunto. La plata o el poncho no aparece. Ya el año arrancó con problemas. Siempre arrancan mal, sí. Sí, exactamente. Es como cuando viste que en abril y mayo siempre hay que alimentar con la cuota parte, llamémoslo así, de consejo, de ministerio, de todos lados, el abastecimiento de los comedores escolares. Si no, no arrancan. Hay escuelas que no arrancan junto a su comedor escolar hasta que no tengan abastecido el comedor. Bueno. Esto del transporte tiene mucho que ver con eso también. Es otro desvío de fondos. Pero es muy importante también. ¿Quién es el responsable? Scioli. Lo que va del año. Así, tú que le pusiste. Lo que va del año ya van tres ministros de educación en la provincia de Buenos Aires. Sí, eso es importante. Con los tres estuvo el mismo problema. Ajá. Así que es de suponer que no es problema del ministro. Bueno, las cosas, tal es así las cosas que en una concentración y marcha que hubo ayer por los padres afectados. Que donde a favor de todos se solidarizaron tanto los que pueden llevar por el chico a la escuela, porque hay mucha gente de campo que tiene la capacidad o los medios locomotrices para acercar a su hijo a la escuela, que eso también ocurría, o está cerca. Acercar a algún pibe, se da. Pero todos se solidarizaron a pesar de eso y nadie asiste, todos colaboran y nadie va a poner plata, que sugirieron poner hasta 300 pesos por padre para que el sistema vuelva a marchar. Entonces nadie quiso poner, se negaron, ayer se fueron al Consejo Escolar, a Inspección de Educación, y hay un planteo como para que si el lunes, es muy raro que las cosas se resuelvan los lunes, tanto en educación como en cualquier medio administrativo, si no se resuelve, potencialmente va a haber un corte de ruta en la Baskonia. Los padres van a tomar una suerte de medida para llamar la atención. Un nuevo corte de ruta. Nos enteraremos por el Yo los banco a muerte a toda la comunidad de Gardey. O sea, a veces siempre tengo resquemores con los que cortan ruta porque me altera. Pero de alguna manera hay que llamar la atención porque esto no es una marcha porque me tocaron el bolsillo porque quiero comprar dólares. Estos te están cortando la educación de un grupo de chicos. No me importa el nivel socioeconómico que sea, de dónde, si es rural, si es urbano, le están cortando 30 y pico y más días de educación a esos chicos. En los momentos donde restricción indirecta. Tan sostenida de un hilo está la educación, porque el gorilaje te tira que no hay nivel de educación suficiente y que ¿viste? Bueno, perder esas oportunidades es darle letra, es darle carne al enemigo, y no estoy dispuesto a eso. Con ustedes voy a estar, ojalá pudiera estar en las medidas que tomen, tienen todo mi apoyo, creo que hasta el apoyo del Bondi Nacional y Popular, si quiere venir alguien a desarrollar la temática, a hablarlo, este es el Bondi y está para que cortarle boleto y que se suba y que tenga que dar alguna más alguno información quiere, precisa. ¿Quiere llamar y salir al aire? Sí. Eduardo, ¿a qué número debería llamar? Por supuesto, si querés al fijo, 443-3819. Ahí te va a atender Frascaroli. Te va a atender la Jessy, que está muy ahí de operadora. Está linda la Jessy, ¿eh? Está hoy, ¿eh? Sí, está muy, muy sensual. Parece la primavera de Botticelli, ¿vio? Una cosa así. No sé si viene de o... Hace gesticulaciones con, va el, a, con el dedo mayor de su mano derecha cerrado. Sí, hacia arriba. No, hacia no arriba. Llueve. A lo mejor pregunta y, si llueve. Mira mucho la nata esta piba, me parece. Bueno, tiranos un temita musical que descansamos las cuerdas vocales. Y luego sacamos otra temática. Que bien te queda esa chomba, Edu. Quería agregar para cerrar el tema del transporte que la inquietud nos las planteó en la semana Estela Maris, que es una compañera de Gardey. De Gardey, Estela, sí. Maris Mancilla. Nos estará escuchando muy seguramente. Claro, muy Stella. Comprometida con esta problemática. Qué linda y voz, con tantas Carolina. Otras en Gardey. Qué linda voz. ¿No me grabás el contestador? Después te lo grabo. Bueno, gracias. ¡Oh! Música, maestro. Música, por favor. La Chibi. Ya llegó tu hora, hombre gris sin rostro, sal de las costillas. Ese sobre todo, prepárate a morir, prepárate a morir sin sufrir y a renacer al sol bajo un manto de cuida la cabeza, si te sientes solo, echa tus tristezas al pozo de todos, revolución. Del trabajador, ya llegó tu hora, hombre gris sin cara, ven a ver la gloria de esta si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo.

primer radio pública de Tandil. Bronca cuando ríen satisfechos. Una nueva voz en la radio, todas las voces, para construir ciudadanía. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. FM Nitro. Cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Toda la voz. Bronca que se puede recitar. Toda la voz. FM Nitro. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Nuevamente al aire aquí en el Bondi Nacional y Popular por la Nitro, la 96.3. Seguimos escuchando las consignas que nos están llamando o están escribiendo directamente al Facebook. Las consignas trataban de dónde estabas, cómo habías recibido la noticia, qué modo, aquel 27 de octubre del 2010. Llamanos y contanos vos también tu historia al 443-3819 o fmnitro.com.ar o al Bondi Nacional y Popular Facebook. Bondi Nacional Popular. Popular. Y estábamos en plena recordación de Néstor y en unos instantes vamos a escuchar algunas grabaciones, no alegóricas, pero sí grandes homenajes de pensadores de toda América en cuanto a lo que fue la vida de este ejemplo nuestro. Recordamos que nació allá en Río Gallegos, en el Calafate, un 25 de febrero del 1950, y que falleció el 27 de octubre del 2010. Dicen las referencias que fue político, abogado, empresario argentino, perteneciente al Partido Justicialista y al Frente para la Victoria. Terrible. Motivo de discrepancia eterno eso cuando sacaron las imágenes, que si compitieron para las elecciones con las imágenes de uno, que si podían llevarle las imágenes de Perón y Evita. ¿Se acuerda de esa época usted? Hace tanto, hace 3, 4 años. Ahora que lo decís, me suena. Pero suena. La verdad que no me acuerdo bien cómo venía la el mano. Eterno dilema de quién son después, de quién son las bancas cuando ocurren cosas como acá o a nivel diputado y senadores que se abren, se forman monobloques, se separan. Una eterna... Un flagelo. Sí, un eterno flagelo. Siempre estamos discutiendo. En realidad las bancas son de los diputados, pero las ganan los partidos. Exacto, exacto. Néstor había sido, lo recordabas vos recién, había sido no solo presidente, sino que fue también intendente. Fue gobernador. Vos tiraste ahí que fue durante el gobierno de Menem. Exactamente, fue el gobierno de Menem. 3 veces, ¿no? Sí. Anda por ahí circulando una foto gorilona que lo muestra junto a unos militares. Y fue en 1982 cuando fueron a darle el apoyo a los grupos de ejército que se estaban acomodando para invadir las Malvinas. En abril del 82. De ahí data esa foto si la encuentran. ¿Mm? En Río Gallegos había una base aérea. Sí. ¿No? Entonces, de ahí ya esa foto, te digo para que sí. Vayas cortando el efecto gorilón que te ponen por ahí. Muy bien. Igual ahí la trampa con estas cosas, más allá, si hubo vinculaciones entre Kirchner y la dictadura, hay que investigarlas. Pero en este caso, para Kirchner o para el que sea, la foto sola no explica mucho si uno no sabe el contexto. Exacto, sí, porque la foto. A veces incluso hay actos, la foto es una foto. Protocolares, etcétera. No es que está comiendo un asado en la casa de Macera, que ahí, eso no necesitas más contexto. Claro, por allá si aparece lo de esta película, ¿viste? Un fotograma y dicen, fue peón también. Ahí tenés un importante dato para responder hasta a una de las dos consignas que tiramos. ¿En qué película en 1974 trabajó de extra Néstor Kirchner? Algunos en Facebook ya le han respondido con distinta fortuna. Después vamos a ver por horario quién es el que se atribuye el churro que entrega en mano Cristian Lucero. ¿Sí? Sí, perfectamente. Así que seguimos con las consignas, escuchando las voces de la gente, que en realidad son las que hacen el programa. Y les decía, vamos a escuchar una serie de homenajes. Para decir, Kirchner estudió en La Plata. En La Plata, estudió, sí. Derecho. Egresó en 1976. Si no me equivoco, fue el único presidente egresado de esa facultad. No. Cristina también. Ah, lo que bien, pasa es que claro, ese primero. Él conoció a Cristina en 1974 porque era compañera de estudios de una amiga y Néstor se recibió en el 76. Cristina se recibió en el 79. Así que fueron al sur y pusieron su propio estudio jurídico. Base fundamental de también, esto es para contradecirle el efecto gorilón, de la fortuna con la que empezaron a realizarse en actividades políticas. Una buena base monetaria tenés que tener. Realizaron desde su estudio de abogados. Que la haya realizado desde estudio de abogado no quiere decir que haya sido lícita. Exacto. No. Sí, tengo problemas especiales con los abogados. ¿Qué pasa si todo... hay tanto abogado, ¿vio? Hay un tema que... Saludo a mi abogada y le digo que me entregue, por favor, a sucesión cuanto antes. Que ninguno de los voceros de Cristina, sí, ella misma no lo va a hacer, obviamente, pero ninguno de los voceros se encarga de esclarecer cómo es el asunto de la circular 1050, si no me equivoco. La del dólar. No, la circular por la cual ellos trabajaron mucho con el tema de los remates de propiedad. Sí. Cómo se hacía la sucesión con las propiedades de la gente desaparecida. Y ellos eran abogados. El estudio de ellos patrocinaba en este caso a los que reclamaban la propiedad. A los que reclamaban, exactamente. Bueno, y ahí había comisiones interesantes. Ah, sí, pero bueno. Está todo... es un dilema, es un eso, tema, ¿no? Que sí. Nadie sabe aclarar qué fue realmente. El periodismo tampoco aporta fuentes sobre eso, más que la sospecha de cómo se juntó. Sí, ¿se debe salir a aclarar o está en esa vieja consigna que dice... no des explicaciones. Los que tienen confianza en ti, tienen confianza en ti. El otro no te va a creer. Y es un asunto pesado. La filosofía barata, zapato de goma. Es un asunto pesado este. Yo saldría a aclarar. Vos saldrías a pero aclarar. Pero me parece igual. No, creo te que comunicaste recién. Dejar al contestador de decirle que salga a aclarar. Detrás de cada fortuna. Sí. Hay una. Para mí. Sí, sí. Un acto. Usted estuvo leyendo cosas de la Revolución Rusa, veo, evidentemente. No santo. Entonces, pero bueno, cosas de millonarios. Bien. Cuando tengamos pruebas las vamos a presentar. Exactamente. Para el bien de todo el pueblo y... Bueno, lo que te iba a decir, si yo fuese el decano o el rector de la Universidad de la Plata, sí, seguramente lo deben hacer. Es decir, de esta universidad salieron dos presidentes. No es poca cosa. No es poca cosa. No, es un récord. Sobre sí, todo no siendo la Universidad de Buenos Aires ni igual de Córdoba. Que otra cosa de color que Néstor siempre argumentó que fue el primer caballero argentino. Siempre había primeras damas, pero él fue el primer caballero. A partir de la asunción de Cristina como presidente, a la que él le entregó el mando, pasó a ser el primer caballero. Después vamos a tomarnos unos minutos, si te parece, y vamos a hablar. Unos mates. De Kirchner. Néstor sí. Carlos. Sí. Como esta es la misma consigna que le hicimos a los oyentes, vamos a comentarlo un poco nosotros. Sí. Pero también nuestras primeras impresiones de Kirchner. Cuando bien. No lo conocíamos, yo lo conocí ya en campaña, a lo mejor vos lo conocías antes. En general, en estas zonas no era muy conocido. No. Porque hay algunas cosas que para mí me parecieron interesantes, por lo menos de recordar. De sus primeros meses de gestión, que es donde. Podemos hablar de eso, podemos hablar de referentes locales. Hay tema para debatir ahí. Tenemos un Néstor acá. Tenemos un Néstor. ¿Es referente local? Néstor es Néstor, como decía la proclama de un año atrás. Néstor es Néstor. Bien. Vamos a escuchar si nuestra colaboradora estrella de hoy, Jessica Frascaroli, prepara una serie de audios que tiene que ver con homenajes de libres pensadores de este país. Mirá, le saco la voz casi igual. Pero no es tan dolor y festejo, salvo alguna excepción, vienen a ser como antónimos perfectos. Pero no es tan obvio que tampoco son iguales la consternación y el dolor, aunque suenen parecidos. A estos dos últimos términos, consternación y dolor, volvió a usarse casi como sinónimos frente a la muerte de Kirchner. Y la diferencia entre uno y otro, más allá de precisiones semánticas, de aserciones, de academia, es muy importante para juzgar una de las reacciones, tal vez inesperada, ante el impacto que produce el muerto. El dolor es patrimonio de los que sienten que con este modelo recuperaron ante todo, antes que absolutamente nada, la posibilidad de creer en la política como un instrumento que puede servir para mejorarnos la vida y no siempre para jodárnosla. Que hay dirigentes políticos que no viven para cagar al pueblo. Cabe interrogarse por la influencia que habrá tenido en esta notable muestra masiva de dolor a la que se asistió o que se protagonizó, el hecho de que Kirchner no haya parado un segundo a pesar de su salud debilitada. Todos los que en público le pedían que frenara, le exigían en verdad que dejara de confrontar. Porque si lo hacía, podían recortar aquello en que los afectaba. Mucho o poco, los jodía que Kirchner no parara. El tipo, como cualquiera, andaba sin detenerse por una pulsión vivencial. Vaya uno a saber cuánto de consciente era en torno de que, si no regulaba la máquina, la muerte próxima sería inevitable, o al menos una probabilidad. Pero, ¿a cambio de qué parar la máquina? ¿De dejar de ser? ¿De pasar por la vida? En vez de vivirla como a él le gustaba. La primera impresión, e incluso bastante después ante la noticia de su deceso, coincidamos, fue incredulidad. Aún hoy. ¿Por qué? Si se conocía que estaba mal. Porque al líder, al referente, al conductor, en primer término, no se lo imagina muerto. No a este, a cualquiera. Y después, si por eso mismo, no se quiere que se detenga. Y si cumple con eso, con lo que se quiere de él, al cabo no interesa si dio la vida por su pueblo o por él mismo. Lo que importa es lo que uno quiere imaginar que hizo. El líder, el conductor, el referente. Pero para eso, pequeño detalle, debe haber pasado que lo que hizo benefició a mucha gente, porque de lo contrario, esa gente ni siquiera se toma el trabajo de imaginar nada. Es eso de que la memoria no consiste en lo que pasó, sino en lo que se construye de lo ocurrido. Y se construye por la necesidad de creer, que en política, para el caso, significa creer que esa necesidad fue satisfecha en buena medida. ¿A qué salió a la calle y fue a la Rosada, dolorida pero efervescente, semejante multitud? ¿A qué, nutrida por tanta gente humilde y tantos pendejos golpeándose el corazón y surgidos desde lo que se creía la nada misma dejada por el menemato, y tanto oficinista que gana ahí, y hasta una izquierda que sin venir del palo estaba segura de que debía estar ahí? ¿A qué? ¿A qué que no sea que además de lo habido, hay un por haber solo canalizable en la realidad de agarrarse de este piso? El festejo es más detectable aún. Es tan elemental el festejo. festejan La Rural, los grandes medios, Carrió, el Episcopado, Dualde, los genocidas, tanto ganso que llama a las radios, variados factores de poder, fachos de la clase mierda, etc. Esos también son pulsión primaria en su festejo porque, a poco que se detengan en examinar, se murió la figura que les concentraba el odio y el discurso único. Y entonces tienen dos problemas. ¿De dónde carajo salió toda esta gente emocionada? ¿Y cómo se hace para seguir bardeando a una mujer sospechosa de no retroceder, pero encima con imagen real o construida, de sola contra todos? Es decir, contra todos ellos. Y con tanto pibe que la banca. Finalmente, la consternación. El ¿y ahora? Que se escuchó por tantas vías. Hay lo especulativo de quienes tienen intereses concretos. Kirchner, quedó dicho, era el gran ordenador de la oposición, en todas sus vertientes. Su iracundia, sus provocaciones, si se quiere, sus excesos, amalgamaban a la contra, porque fue él mismo quien instituyó esa suerte de péguenme cuanto más mejor porque me hacen más fuerte. Si Cristina era y es la jefa de Estado, él era, sin la más mínima duda, el jefe político. Él era el barro. Era la tensión con el sindicalismo pesado. El que maniobraba con los varones mafiosos del Gran Buenos Aires. El que operaba. El ministro de Economía era Kirchner. El que les ponía los puntos a los generales y coroneles del establishment. En la división de tareas de la férrea sociedad política del matrimonio, la fortaleza Cristina se ocupaba de bajar las grandes líneas discursivas con una oratoria impactante. Pero el barro era él. Y ahora hay que ver quién lo cubre. No necesariamente porque ella no sabría cómo hacerlo, sino porque no puede ni debe atender todos los frentes. De modo que el poder, una parte del poder, se ha quedado momentáneamente sin el gran interlocutor con quien trabarse en combate. Y con la mujer, esa mujer, erigida en amazona solitaria. La cosa es que tal idea de desamparo no cruza solamente al nivel dirigencial opositor. Alcanza también a los que, consternados pero desde la planicie, pasaron a preguntarse quién ordena la mugre de a quién más. Mal o bien lo hacía Kirchner. Y, tanto que lo putearon los incontinentes del ¿dónde iremos a parar?, resulta que él garantizaba la gobernabilidad desde el fango. Es cierto que el enorme desafío de Cristina es encontrar el reemplazo de esa administración del lodo, porque con todo no va a poder. Y acaban de debutar, consternados, ante la muerte, los dudosos de si esto no será, aunque sea lo menos malo, frente a la impresentabilidad de la oposición. Si es por interrogantes y ante la impresionante manifestación popular frente al muerto, algunos deberían preguntarse por qué no habrán cumplido su farsesca palabra de retirarse para siempre de la política. Algunos harían bien en volverse a Mendoza. Algunos deberían preguntarse por toda la militancia que les falta, todo el café, todo el quilombo, que les falta antes de siquiera soñar que el pueblo llorará por ellos. Algunos deberían preguntarse si acaso no es hora de sumar con honestidad ideológica a la espectacularidad de la política real y no a la política de la espectacularidad cinematográfica. Algunos deberían preguntarse si no es mejor no dejar un solo resquicio más para liquidar la sospecha de que pueden ser la gran candidatura blanca. Algunos deberían preguntarse si no les queda algún rincón para la incertidumbre cuando resulta que ante el muerto rindió homenaje tanto mundo del que según los grandes medios estábamos aislados. Algunos deberían preguntarse si les conviene persistir en su presentación como única salida posible y revolucionaria. Al comprobar que tantos pibes movilizados prefieren militar y conmoverse con otra esperanza. Los momentos dramáticos sirven para medir la capacidad de no quedar en el lado equivocado. Casi ayer, hace menos de 10 años, 9, ayer, esta sociedad salía a la calle con aquella clamorosa exigencia de que se fueran todos, todos, que no quedara ni uno solo, todos. Hoy, mucha de esa misma sociedad volvió a las calles a llorar que se fue un político, en plena actividad, y a darle fuerza a una presidenta. Se piense como se piense acerca de este gobierno, nadie puede rebatir seriamente que el salto entre una y otra situación supone una mejora general de expectativas populares. Estoy azorada, decía ayer una oyente radiofónica. Hasta el miércoles estábamos todos de acuerdo en que la inflación es un desastre, y en que ya no damos más con la inseguridad, y en que había que cuidarse hasta del censo. Y resulta que ahora salen esta multitud y todos estos pibes a defender al gobierno, dijo la oyente. Ese mensaje, seguramente, es representativo de los tantos, tantos, que acaban de descubrir que el país de Clarín y compañía no es el único. Chau, Kirchner. Pero chau así, solamente con coma, porque sin coma es de los miserables que estaban apurados porque te murieras. Es de esa gente que debe estar cayendo en la cuenta de que está en problemas, vista toda la otra gente que salió y dijo lo que dijo. Ni un paso atrás. Usted se ha comunicado con el contestador del Bondi Nacional y Popular. Para dejar un mensaje de opinión presione 1. Para putear al conductor Raúl Guevara presione 2. Para recitar un poema para la niña Rosana presione 3. Para cagar a trompadas a Cristian Lucero diríjase personalmente a Radio Nitro y pregunte por Tomás Solano. Muy bien, acá estamos. Que quede bien en alto el nombre de la panadería San José. Sí, panadería San José, Santa Marina 91. Que nos trajo exquisiteces. Así es. De las manos de Mingo. De Mingo Polifroni y la nena que debe estar. ¿Están escuchando? Hace rato no se comunica. ¿Sabés cuándo vuelve? Sí, me dijeron que vuelve. Por eso le pusieron la fecha, ¿no? El 7D vuelve. El 7 de diciembre. El 7 de Polifroni, ¿no? Mirá bien. Vos. Así que la esperaremos con los brazos abiertos. Y gracias por la factura, amigo. Con el brazo que nos quede libre de abrazarla a Jessie. Una mano la factura. Exacto. Y con otra las mujeres. Bien se está desempeñando. ¿Qué te gusta más, la comida o las mujeres? ¿Qué pregunta? Me sacó mal. Las dos, dice. Allá tenemos. ¿En qué orden? ¿En qué orden? Es otra encuesta. Estaría bueno comida y después mujer. ¿O yo estoy seguro que depende de la edad. Y comer después de mujer. Los 40, comida. Número uno, mujer número dos. Ah, la vieja historia de ir a la heladera y no encontrar nada. Así es, esa. Bueno, estábamos en pleno recuerdo y con las consignas al aire. ¿Tenés vejez prematura, Lucero? No voy a hablar de mí. No hablo de mi vida personal al aire. Acota la operadora, se mete, ¿vio? Mete el micrófono. Le recordamos las consignas que están siendo el leitmotiv del día. Estamos en FM Nitro, la 96.3, acá en Maipú 829. Llámanos al 443-3819, comunicate vía internet con fmnitro.com.ar o al Facebook de la radio, o al Facebook de El Bondi Nacional y Popular, o el de Cristian Lucero, o el de Jessica Frascaroli, de Eduardo Ferreira. Y estamos aquí, ya recibimos nuestro invitado, ha llegado el señor Raúl Valenzuela, que va a decir hola. Hola. Muy bien, ahí lo tenemos. Es para que se vaya soltando delante del micrófono. Claro. Así que en unos minutos vamos a estar charlando con él, porque nos había quedado un temita pendiente acá con el compañero Cristian Lucero. Claro. Estábamos hablando de Néstor. Cristian Kirchner. Y siempre surge una discrepancia, no es una discrepancia, es un motivo de debate permanente que tiene que ver con la historia, de esto del Frente para la Victoria, de... Una desaveniencia, sí. Recién me hablaba usted del Frente para la Victoria y la propiedad de hacer vicepresidentes. Sí, yo creo que hay que revisar caso por caso, pero me parece que como partido ha presentado los peores vicepresidentes de la historia argentina, que no es poco, porque también Perón aportó lo suyo con Isabel Martínez. Sí, con Isabel Martínez, no, es algo, un récord bastante abatido, bastante jodido. Eso no se supera. Sí, sí. Pero no se vuelve. Claro. Scioli y Cobos. Scioli y Cobos son dos vicepresidentes, sí, un tanto. Lo que te decía es que yo a Vudú le tengo fe. ¿Le tenés fe? Va en esa senda de los vicepresidentes. Vos dijiste que un año más le aguantás y que venís bien como para redimirte eso que acabas de decir. No, Echar. No, que en un año se suma al podio con Scioli y con... ¿Con Scioli y Cobos? Y Cobos. Ah, bueno. Terrible lo suyo. Bueno, esperemos que no sea así, que tengamos... No, por Dios y la patria. Que le vaya bien a él, es que nos vaya bien a todos. El famoso efecto vicepresidente, que también es algo muy, muy de Argentina, el drama con los vicepresidentes. Recién citábamos que había asumido de la Rúa con Chacho Álvarez de vice, que no llegó a buen término esa relación. Los dos renunciaron. Alfonso tuvo a Martínez, ¿se acuerda? Víctor Martínez era el de Alfonsín. Claro, Martínez. Ignoto. O sea, ignoto totalmente, creo que ni asumió. Inexistente. Claro, ni en los viajes protocolares asumía el tipo ese. Si no hubiera renunciado Chacho, cuando se iba de la Rúa, él hubiera quedado como presidente. Claro. Qué picardía. Es cierto, mirá vos. En vez de lo que digamos. Claro, aparte que agarraba el país. Después tuvimos el Carlos, ¿a quién tuvo? A Dualde. Cabeza Dualde. Después. Y después el otro fue Carlos Federico Rucauf. Carlos Rucauf. Y después fue a la tercera El de la zapatilla, ¿no? El de la zapatilla, Rucauf. Y, la y después fue con el vicepresidente con el de Salta, el de Jujuy. Romero. No, Romero. Romero, claro. Sí. Romero. Ese fue el de las elecciones que ganó Néstor. Claro. ¿No? Y en ese periodo que hubo 4 o 5, ¿cuánto? ¿Quién fue vicepresidente en todo eso? ¿Quién quedaba? No, o sea, iba asumiendo continuamente el encargado del Senado. Pues claro. Primero asumió Puerta, después hubo elección en el Senado. Ahí claro, eligieron la ley de Azafalía se llamaba. Sí, eligieron a Rodríguez A y otros tantos más. Hasta que cayó... Puerta, Rosa, Rodríguez A. Sí, así fue. Sí, y después otra vez, Puerta. Puerta y después Dualde, que tenía como finalidad completar el mandato de 4 años que había dejado inconcluso de la Rúa. Tu amigo Chupete. Bien. Chupete de la Rúa. Donde quiera que esté Chupete. Donde quiera que esté, él te manda una admiración. No te saben valorar. La semana pasada hicimos gestos de admiración y muy buena onda para con el más peronista de los radicales, un peroncho radical oro, que es Alfonso, no, Alfonso. Ah, Carola Quiojo también era de los nuestros casi. Pero Chupete lo veo mal, lo veo mal, como para que... No sé cómo reivindicarlo a Chupete. Como decía... No hay forma, realmente no hay forma. Decía Perón, no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son muy malos. Los otros son muy malos, exactamente. Bueno, yo te quería decir... de Kirchner, vamos a recordar los años felices. Los años felices. Te decía, yo no lo conocía antes de ser presidente. Me enteré de su existencia a través de Dualde. La campaña de Kirchner era Argentina un país en serio. Sí. El eslogan, el que ahora es Argentina un país con buena gente, antes era un país en serio. Pero en esa época, ¿quién le íbamos a creer a alguien que dijera? ¿A un político que dijera un país en serio? Veníamos de una serie de ciertos... ¿Qué le vamos a creer? Y cuando asumió, a mí me dio una cierta sensación de que las cosas iban a andar mejor. Tenía cierto... Transmitía, o por lo menos a mí me transmitía cierto entusiasmo, seguramente a muchos otros, por la energía Claro, que tenía, por la forma que se contactaba con la gente. Él hacía un esfuerzo por no parecer un político encumbrado, sino él iba, se tocaba con la gente, se golpeaba, se tiraba encima de la gente. Lo primero que hace es ir a resolver una huelga de maestros en Entre Ríos, que tenía 3 meses, si no me equivoco. Va con Filmus, que llevaba, claro. Sí, y sí. Soluciona un problema gremial. Acá estamos en época de carpa blanca y todo eso también. ¿Eso, pero no había sido antes? Sí, teníamos el 2002, sí. 2003, sí. Entonces, bueno, después obviamente por cuestiones, no por bueno o por malo, sino por la ideología, en mi caso, que siempre me ha incomodado el capitalismo, hay ciertas cosas que me alejan, pero me alejan de Kirchner y de los partidos capitalistas. Pero me pareció como una bocanada de aire fresco. Esta frase nunca una se escucha. Una bocanada de aire, sí. Una bocanada de aire del sur, decía yo. Por eso digo, no sé si alguno lo conocía de antes y no le provocó eso, pero para mí empezó un... después se verificó también con la mejora de la economía, que ya había empezado con Duhalde, pero lo que transmitía Duhalde era distinto. También que tenía otras alianzas Duhalde, y en medida que... De hecho, Kirchner hereda muchos ministros de Duhalde, sí, sí. Y después, bueno, va haciendo otros aliados. Pero en el comienzo va a ser un presidente fuera de lo común. También que era una circunstancia fuera de lo común la que nosotros estábamos pasando. Así que ya después yo creo que la imagen se empieza a desgastar. Obviamente el poder desgasta. Sí. Y creo que después con la muerte empieza a tomar otra dimensión, claro. Incluso hay gente que no lo tenía. Y hay gente que se enteró realmente qué es lo que hizo Kirchner después que se murió. Claro. Que se murió, se enteró mucha gente de las cosas que había hecho. Bueno, un poco también por el tema de los medios que están copados por esto, por el grupo, claro, Clarín, aparte, y que no, la gente no se entera. Aparte de eso, que en eso estoy de acuerdo, hay una cuestión también porteño-céntrica en la que hace que no sepamos nada de Kirchner antes de que sea presidente. Claro. Claro, no sé si hay muy poca información de unitarismo del siglo XXI. Más allá, bien, del tema de que cuando él saca los fondos de la provincia con el gobierno de la Rúa para protegerlo, claro, lo ponen en el extranjero, pero no tenemos una dirección política de lo que fue, de cómo toma esa provincia, qué es lo que hace, con, bien, quién se pelea. Y son incógnitas a revelar. Hablando de incógnitas a revelar, vamos a dejar para después del informe Telan y un tema musical que nos va a pasar nuestra operadora. Suena mejor, de consigna interna. ¿Cuál sería la serie? Vamos a decirlo los tres seguramente. Y vamos a dar cabida a nuestro invitado. ¿Cuáles son las verdaderas herencias que nos dejó Néstor? ¿Cuáles son las imágenes que nos quedan? El legado, llamémoslo así. Vamos a dejarlo colgado, piénsenlo, me lo trabajen mentalmente y espiritualmente la temática, y luego de la tanda y el informe Telan, vamos a resolver esa incógnita. Seguimos. Si te acabas, estamos en FM Nitro, llamanos al 443-3819. Richie Ramón, South America Invasion 2012. Sí, el legendario baterista de los Ramones llega a la Argentina y desembarca en Tandil, en Museo Bar, haciendo un recorrido por los grandes éxitos de los Ramones en el marco de un show exclusivo, íntimo e interactivo. Richie Ramón en Tandil, viernes 26, 21 horas. Invitados, Promesas Frías, Joystick y The Mylon. Anticipadas, El Invisible y Metal Rock. Richie Ramón en Tandil. Museo Bar, Rodríguez 887. Richie Ramón, South America Invasion 2012. Sí, el legendario baterista de los Ramones llega a la Argentina y desembarca en Tandil, en Museo Bar, haciendo un recorrido por los grandes éxitos de los Ramones en el marco de un show exclusivo, íntimo e interactivo. Richie Ramón en Tandil, viernes 26, 21 horas. Invitados, Promesas Frías, Joystick y The Mylon. Anticipadas, El Invisible y Metal Rock. Richie Ramón en Tandil. Museo Bar, Rodríguez 887. Servicio Telam para la radio. A 2 años de la muerte de Néstor Kirchner, cuando él me dijo, la voy a ayudar, me ayudó. Lo dijo Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, la joven secuestrada en 2002 en manos de una red de trata de personas. Trimarco recordó al expresidente Néstor Kirchner en diálogo con el servicio Telam para la radio. Una persona tan sencilla, tan humilde como él, un corazón tan grande, yo lo tengo en los mejores de los recuerdos. Tengo esa imagen de él cuando me dijo, ¿cómo que le secuestraron a su hija? Yo la voy a ayudar. Alerta meteorológico por tormentas fuertes. Rige para Chaco, Corrientes, norte de Entre Ríos, este de Formosa, Misiones, este de Salta, norte y centro de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y tormentas intensas con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Las condiciones se mantendrán al menos hasta la mañana del martes. Bombardeos y atentados en Siria pese a la tregua. Se dan en el marco del segundo día de la tregua acordada con las Naciones Unidas con motivo de una fiesta religiosa de los musulmanes. Según el ejército sirio, las violaciones al cese al fuego se produjeron por parte de los insurgentes que atacaron posiciones o patrullas de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos, organismo que actúa como vocero de los rebeldes desde Londres, acusó al gobierno de Siria y aseguró que solo el viernes se habían producido 150 muertos civiles. Servicio Telam para la radio. Para la radio. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Una nueva voz en la radio, todas las voces, para construir ciudadanía. Seguimos nuevamente al aire, escuchamos recién el informe Telam, seguimos en la FM Nitro. Por el Bondi Nacional y Popular. Comunicate con nosotros por todas las vías de exclusión. 443-3819, fmnitro.com.ar y el Bondi Nacional y Popular en Facebook. También Cristian Lucero está conectado, así que mandale mensajitos de cualquier corte, ya sea socioeconómicos, afectivos, eróticos, mandale, él te recibe y contesta todo. Dale con gusto. Déjame hacer un comentario, querido Eduardo Ferreira. Sí, hijo. En el día de ayer estuve escuchando la audición de los muchachos de Apura Cháchara. Apura Cháchara, sí. Que va lunes, miércoles y viernes, entre las 10 y las 12 horas. Compañero de trabajo. Antes del meridiano. AM, sí. AM. Muy bien. Y estuvieron entrevistando, hicieron una entrevista que para mí fue muy buena, a la gente de La Garganta Poderosa. Que estuvo acá en Tandil. Muy bien, sí. Ya se fueron. Se fueron ayer, si no lo hubiéramos contactado para que vengan hoy. Sí. Y estaban en el taller. En la cátedra de Néstor Che Guevara, sí. Creo que se inauguraba. Sí. O había una reunión en ese sentido. Sí, una serie y me parece mucho más interesante lo que contaron ellos acerca de qué significa la revista y qué significan los medios de comunicación para ellos, que lo que ya me parecían las tapas y las entrevistas que prometían. Ajá. Y el modo en que utilizan. Utilizan en el buen sentido, porque esto es acordado con las figuras o las celebridades que aparecen en la página, de que esa imagen a ellos les sirve para que después los escritores, los periodistas, los filósofos de la villa puedan hacer uso de la palabra y puedan ser leídos. Claro, una voz. Claro, lo que ellos no quieren es periodistas que hablen de los villeros, sino periodistas villeros, en todo exacto, caso. Eso está muy no bien. Quieren mediadores. Bien, bien. Y en ese sentido, todos los que aparecen en La Granda Poderosa es muy conocida por las tapas. Sí, sí, las tapas son un... todos los que aparecen allí están al servicio de eso. Así que, bueno, el saludo para la gente de Pura Cháchara, que hicieron una entrevista bien, muy buena. Felicitaciones por la nota, después la vamos a escuchar nuevamente, vamos a sacar alguna fracción para reproducir en el aire. Nos tenía nuestra colaboradora fiel, Jessica, tenía preparada todos en realidad, pero ella se ofreció para hacer la difusión de la serie de acontecimientos que esta tarde, en forma de homenaje, van a servir para recordar a Néstor Kirchner. ¿Va a hablar Jessica Frascaroli? Va a hablar Jessica, va a hablar, va a abrir su propio canal de micrófono y va a decir lo siguiente. Bien, como la mejor manera de recordar al compañero Néstor Kirchner es trabajando, ¿no? Y con alegría. En eso estamos. En eso estamos. Trabajando con alegría. Insoportablemente vivo es el lema, ¿sí? ¿Sí? De la Mesa de Unidos y Organizados, que hoy van a estar en distintos espacios de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, 14 horas, a partir de las 14 horas, en la Quinta de los Hermanos Méndez, en El Paraíso, va a haber limpieza, acondicionamiento y pintura del monumento. Bien. 14 horas también en el Centro de Jubilados Hilos de Plata, en el barrio San Juan, se va a hacer la pintura del frente, que ahí vamos a estar colaborando. 16:30 horas, en la Plaza Eva Perón, también vamos a estar acondicionando y haciendo colocación de juegos en la plaza, ¿sí? Bien, vamos a darle vida a la plaza olvidada, tal cual. Plaza dormida. Plaza dormida, exactamente. No está soñada esta está dormida. Así que esa serie de acontecimientos como homenaje, o sea, trabajando recordamos a Néstor. Exactamente. Parece muy bien, muy buena la iniciativa de los muchachos, ahí vamos a estar acompañando. Luego lo difundimos nuevamente antes del cierre. Bien, y también, bueno, se va a realizar a las 19 horas la proyección de un video homenaje a Néstor Kirchner. Bien, bien. No confundir, en la Plaza Independencia, cerca de las 3 de la tarde, va a haber una concentración de arquitectos. Pueden ser del palo, tranquilamente, pero es otra la cosa. Creo que van a hacer un relevamiento, ¿cómo es? Arquitectónico de distintos lugares y ámbitos de la ciudad. Si viene una concentración de gente bien... Bueno, sueñen que se vinieron hacia acá los pibes. Hoy se cumplen, hoy es 27, sí. Dos años también de aquella terrible matanza y violación de la que íbamos a ser sujetos el día del censo. ¿Recuerda que antes del censo decían no le abra la puerta al censo? No le abra la puerta que van a venir, chorros, claro, exactamente. Te entran los chorros, van a aprovechar que son del censo, sí, exactamente. Exacto, zafamos de esa, sí. Bien, estamos aquí con nuestro invitado del día de la fecha. Raúl, lo hemos hecho escuchar 15 minutos de pavada. Sí, lo decimos, pero para que vaya entrando en clima, ¿no? Se trata de Raúl Valenzuela, un militante, no sé cómo decirlo, de años. De trayectoria. No digas viejo, claro. Pero fundamentalmente... dilatada experiencia. Un partícipe activo de lo que es la verdadera militancia. Generalmente en este... El otro día debatíamos en producción acerca de los invitados, de traer o no funcionarios, gente, digamos, que está, digamos, en la cima de lo que hoy decíamos, pero generalmente cuando llegan a la cima es porque desde abajo las bases han hecho pintura, engrudo, pincel, claro, corte de boleta, mate, frío a la madrugada, alguna botellita de algo, ¿no? Siempre para calentar la muela. De necesidad. Militancia desde abajo. Bueno, el militante que está todos los días activo es el verdadero partícipe de todo eso. La palabra clave de este programa es militancia. Esto también es una forma de militancia, lo dijo el otro día el Rubén aquí. Bueno, sí, no todo dirigente político es militante. No. Hay algunos dirigentes políticos que son militantes y hay otros que no son militantes. No, hay gente que no ha militado jamás. Bueno, jamás ha militado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Viste? Y hay otros que dejaron de militar. Hay otros que dejan de militar, exactamente. Así que estamos con Raúl Valenzuela, un militante de fierro, que tiene su asentamiento allá en la villa, ¿no? Bueno, desde allí nos va a traer... Villa Aguirre. De Villa Aguirre, Villa Aguirre. De Villa con el apellido. No confundí con la de las ballenas. No hay problema con los muchachos visitales, pero este es otro ámbito. Esto es Villa Aguirre. carne de pueblo, carne de barrio. Si algo que tiene claro. todavía sentido, pertenencia a barrio, ese es Villa Aguirre. Así que con ustedes, en su presentación, veamos cómo lo hace Raúl Valenzuela. Bueno, buenos días, estoy buen día. Muy contento de estar aquí a través de mi amigo Raúl. Compañero y amigo Raúl Guevara. Que se borró, dicho sea paso. Que se borró y según dice. Está con colon irritable. Será porque vine yo, ¿no? No, no, tiene un problema de colon irritable. Está que va y viene al baño. Sí. Interminable viaje del inodoro al bidet. Inodoro al bidet, dijo, me quedo en casa. Yendo de la cama al living, claro. Este al revés. Así que, no, buenos días, saludo a todos, saludo a mi barrio. Bien, estarán escuchando ya los compañeros. Sí, seguro. 96.3. Sí, 96.3. Bien. Bueno. Contar un poquito de vos, de tu historia de militante, de tus orígenes, de cómo... Yo en realidad no soy de Tandil, soy de Pergamino. Soy de la posta del Pergamino. La posta del Pergamino era la posta entre en el Camino Real, Buenos Aires, Córdoba. Buenos Aires, Córdoba, claro. Entonces, inclusive no tiene fecha de. De fundación. De fundación. Ah. Después como ciudad, por supuesto, pero antes no tiene porque no se supo de realmente cuándo pusieron esa posta ahí. Qué loco eso de los militantes locales, llamémoslo así, porque no hemos acreenciado. Y acá nomás tenemos ejemplo, todo el conglomerado que está en este momento activo en la radio, nosotros tres y la operadora, todos somos de afuera. Todos. O sea, amamos Tandil. Ya hemos pasado yo 30, el año y pico, vos otra tanda de años, Jessica 8, venimos... ¿Y pero nuestros críos? ¿Nuestros críos son de acá? Claro, exactamente. Claro, son de acá. Bueno, está llamado ya a ser una sociedad tandilense importante. Uno ya es de acá. Ya, con buena semilla. Yo quiero mi pueblo, mi ciudad, mi pueblo. Yo en realidad soy un pueblo, cerquita de Pergamino. ¿En qué pueblo? Estación Urquiza, el pueblo Juan Anchorena, mira qué nombrecito. Anchorena Urquiza. Es sobre la ruta 8, es una ruta muy transitada. Bueno, todo muy lindo, muy lindo. ¿Volvés a Pergamino cada tanto? Hace mucho que no vuelvo, sí. Quiero volver a mi pueblo, más que nada, más que a la ciudad. Claro. Yo estuve más tiempo en el pueblo, después estuve viviendo en la ciudad. Pero eso nos pasa a los que... Yo vengo de una ciudad grande, como Avellaneda, que... Desde afuera vemos todo igual, es decir, vos estás hablando de un pueblo puntual, está cerca de Pergamino, y yo te digo Pergamino como si fuera todo lo mismo. Pergamino es una ciudad y yo estoy en un pueblo. Me pasaba acá, incluso cuando estaba en el Paraíso, me decían, ¿vas para Tandil? Esto es Tandil. No, claro. Tandil es la ciudad, está acá el Paraíso, no. Sí, sí. Son arraigos así de pueblo, que uno no se lo saca nunca encima, donde ha nacido. Yo soy de Pigüé y... Bueno, es una ciudad también, claro. Es una ciudad chica. Vos decís, claro, tiene el 10% de los habitantes de Tandil, prácticamente 15.000 somos allá. Claro. Y siempre se está conectado, por ahora, gracias a Dios, hay tantos métodos de comunicación. Y uno se mantiene en línea con la gente de su pueblo y ve, no solo familiares, sino ve gente conocida que por lo menos se mantiene al tanto, ¿no? Y dice, mirá, los Morales, los Pérez, los Rodríguez. Claro, sí, no se acuerda de todo. De claro, todo. Este será hijo de aquello. Claro. Tiene la cara del padre. No, claro, escribía uno y ya está. Estuve mirando Douglas cuando le ganó a Rosario Central. Sí. Y hay unos apellidos que digo, yo debe ser nieto de que yo conozco. Claro. Claro. Así es, viste, entras al chat y dices, ¿usted no es el finadito Martínez? Le pregunta a uno. Sí, finado. Las cosas cambian, los pueblos. ¿Cómo es la vida militante en un pueblo, en un pueblito? Y en masa, en esa época bastante acotada. Uno que en los pueblitos es como de otro mundo, más en esa época, donde uno era muy difícil informarse. Y bueno, más que nada se informaba a través de los que venían de la ciudad, de Pergamino, por ahí, a darnos alguna charla y eso. Pero yo nací peronista, yo siempre digo que capaz, casi seguro que antes de decir papá dije Perón. ¿De qué año sos? Valga la pregunta. 44. El 44, mira vos, claro. Sí. Sí, con los albores del peronismo. Unos días después del terremoto. Ajá. De San Juan. Muy bien. Bueno, fue en el 44, yo soy el 18 de enero, y el terremoto de San Juan fue el 16 de enero. Ah, pero has brotado de un repollo o algo así. Después claro, sí, se abrió la tierra y aparecí claro. yo. Sí, así que, bueno, nosotros era como yo, por ahí me escucharon decir que era algo tan natural ser peronista que era. ¿De familia peronista? Sí, claro, sí, seguro. Sí, sí, mi papá, mi mamá, ellos no. Mi papá militaba bastante, pero mi mamá no, mi mamá no. Muchos peronistas que hemos tenido acá en el programa, o se ha citado, mucha oveja negra. O sea, de peronista, bien rebelde, hijos de padres, no te digo antiperonistas, pero o radicales. O otra. Sí, hay mucha oveja negra en ese sentido. Y en esa época casi todo el radicalismo era antiperonista. Claro. Muy pocos eran, puedes decir, soy radical. Uh-huh. Era más que nada antiperonista. Y hemos pasado cosas, siendo chicos, desde, viste que pintaban las paredes, todo, sí. Así, por ahí nosotros en la noche ir a espiar a los radicales y gritarles peludos y que nos corrieran, y con armas y todo, ¿no? No eran épocas fáciles, Y una vez nos identificaron y después, como es, nos conocemos todos en el pueblo, nos dijeron, mocosos de mierda, Messi, si lo vemos, caga tiro. Y capaz de hacerlo en esa época era. Gente de armas llevar esa. Sí, ¿no? sí, era difícil. Y ellos habían pasado por muchas cosas con los conservadores, que claro, los conservadores sí. le hicieron lo que quisieron con los radicales. Yo sé por lo que mi padre me contaba, que le ganaban las elecciones ahí con fraude. Sí, totalmente, venía de décadas bravas. Y ahí salió que le meaban el asado, que inclusive llegó a ocurrir, creo. Bueno, y después me acuerdo mucho de cuando murió Evita. Cómo lloraba la gente, en el pueblo, cómo lloraba sí. la gente. Me impresionaba, me quedó esa impresión. Y mi mamá en esa época, para ir a algún lado agarraba un chasis, le ponían una lona arriba, unos bancos adentro y viajaban así. Y así vino al velorio de, con mi hermano mayor, vino al velorio de Evita. Y bueno, ahí se mojaron todo, qué sé yo, pero bueno, eso es algo fantástico. Fue algo tremendo, que eso me marcó eso. ¿Te marcó? Sí, igual que el 55. El 55 fue una cosa que no podíamos creer, no podíamos creer que hubiese ocurrido eso. Yo tenía 9 años. Claro. Pero el primer 17 de octubre, no fui a la escuela, porque yo estaba acostumbrado, el 17 de octubre era feriado. 17 de octubre del 55, hacía pocos días del golpe. Claro, el 55, sí, sí. Y no fui a la escuela. Inclusive, no fui a la escuela y como ya nos habían dicho, en medio nos habían amenazado, nos fuimos a jugar a la pelota cerca de la escuela. Cerca de la escuela, que nos veían que estábamos jugando a la pelota, pero nosotros no éramos todos los de la escuela, pero unos cuantos. Que éramos re peronistas con 9 años, no, ese día no fuimos a la escuela. Sí, me acuerdo eso. Cuando hablan de rebeldía juvenil, ahí tenés ejemplos de antes, ¿no? 9 años, fíjate, bien, una posición bien tomada. Sí, sí, sí. Y bueno, después fueron años que por ahí, de mucho y muchas cosas que no nos enterábamos, porque para nosotros Buenos Aires es un mundo aparte. Para los pueblos así, hoy en día no, porque pero en ese tiempo era un mundo aparte. En Buenos Aires ocurrían las cosas y nosotros, la mayoría no nos enterábamos, y otras cosas te enterabas después de haber pasado bastante tiempo. Así que. En tu adolescencia, o sea, tirando a la edad clave ahora tan problemática, sí, pero sí. mediática, no porque sea problemática. Entre 16 y 18 años, bajo esa circunstancia que vos estabas bajo, estaría Lonardi, Frondizi, en aquel entonces Aramburu, claro. Con el corazón peronista, ¿qué se sentía en aquellos años y a esa edad que es tan, tan convulsiva, tan de tanta garra ese adolescente? ¿Qué sentías? Lo que pasa que no se puede... habría que ubicarse en tiempo y en lugar. Claro. Lugar, un pueblo chiquito. Y tiempo, nosotros no estábamos informados. Y nos mentían tanto por radio, por la tele, no existía. Y entonces uno por ahí estaba muy confundido, porque te mentían tanto que me enteré de mentira después. en ese momento, o por ahí algo por ahí decía, y bueno, sí, esto es así como ellos dicen. Ha de ser, pero, de tanto reiterar, ha de ser así. Claro, sí, sí, es así, que hoy sigue siendo así, pasa así, que te imaginas en ese tiempo, era prácticamente que nosotros no teníamos acceso. Después, claro, un poco más grande, ya sí, entonces uno empezó a conocer, y aparte tenía unos parientes que eran muy sindicalistas y eran comunistas ellos. Un poco no les creía. Pero ellos en el 78 me dijeron, están matando gente, porque yo trabajaba en Colorín, acá en Buenos Aires, te imaginas, en la fábrica Colorín, fábrica de pintura. Sí. Me dijeron en el 78, están matando gente, los cargan en camiones y los entierran en fosas comunes. Y vos sabés que me quedó la duda, ¿viste? Pero después comprobé que era así. ¿Cuándo te acercaste a las grandes urbes, así? ¿Cuándo viniste como para... ¿Qué estuviste en Capital, Buenos Aires? No, he estado, sí, pero de paso. En grandes urbes, no. En Pergamino es lo que más... Claro. Donde he estado es más Pergamino. ¿Y a Tandil cuándo viniste? Y yo a Tandil vine en el... a fines del 86. A fines del 86, ya a fines democracia del 86. Y todo, sí. Sí, sí, ya me quedé del todo. Tenía una hermana, tengo una hermana que vive acá y ya hacía unos cuantos años que estaba acá. Y, bueno, aparte había estado yo antes en el 75. Un poco de vagancia también. Está bien, yo en el 75 había estado acá. Y... Ah, los militantes no son monjes. Claro. ¿Eh? Los militantes no son monjes. No son de estar recluidos ahí. Sí. Exactamente. No, yo había trabajado, mirá dónde estaba trabajando. Trabajé dos veces. En Cargill, no sé si le suena. Sí, sí, a él le suena porque no sé Gil. Si... Estuve en la planta de Cargill ahí en Pergamino, sí. Ah, ¿te viste en la planta? Sí, estuvimos con los veterinarios. Comimos bastante también, eso es lo que me llama la atención. Raúl, te quería preguntar porque estabas hablando, mencionaste dos momentos que la gente no lo ve porque esto es radio. Claro. Pero bien. Se lo vio emocionado cuando habló del fallecimiento de Evita y cuando hablaste de lo que se llamó la Revolución Libertadora, o lo que otros llamamos la Revolución Fusiladora, del 55. En el fallecimiento de Néstor Kirchner, ¿vos cómo lo viviste? ¿Está dentro de esos días tristes para vos? Sí. ¿Te cayó la ficha más tarde? Tremendo, tremendo, tremendo. Yo fui allá. Es algo que, bueno, que no me voy a olvidar nunca, jamás. A mí lo que realmente más me emociona de lo que hizo, lo que más aprecio de que hizo Kirchner fue por el tema de la juventud. Que la juventud ya no creía más nada en política. Sí, sí. Eso fue lo más extraordinario que hizo. Sí, recién decíamos eso. Aunque a mí de entrada me costó admitirlo, Ojo, me costó un poco. Me costó un poco. Yo como peronista, de entrada, es como que... Me parecía que no encajaba. Es decir, un poco influenciado por los medios también. También es algo que uno tiene que comprender. Yo soy del común de la gente. A lo mejor ustedes se manejan con una información muy superior a la que yo tengo. Ahora no, ahora sí. No, ahora sí. Todo, sí. Pero antes era como que... Hay mucha gente que comprender que no entiende por el tema de esto. El tema de... que ya tantas veces he dicho, no deja de ser cierto, el tema de los medios. Y Néstor para mí, bueno, algo extraordinario, algo que bueno, que sentía algo parecido, se me cruzó en la mente algo parecido a lo que pasó con Eva Perón, algo a lo que en ese momento se vivió, algo fantástico. Yo sinceramente... Sinceramente, muy emotivo. Me emocionaba a los chicos, ver los chicos. Algo que se había perdido. Que es esto lo que nos va a mantener. Que es esto lo que tenemos que... Hay que tener cuidado con los chicos. De haber tantas agrupaciones así que por ahí no quieran chocar entre ellos para manejar el poder. Sí. O para sentir. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque esas son las viejas costumbres de la dirigencia. Divide y reinará. Sí, y la vieja costumbre de querer tener más poder uno que otro. Y así hemos perdido en Tandil. Y seguiremos perdiendo si no.

las palabras dispersas y los ríos nos llenan de inquietud. Súbitamente y de desesperanza, no busquéis el motivo en vuestros corazones. Tan solo es lo que dije, lo que pasa, se soja los pájaros, las nubes, las palabras. Aunque parezca muy repetido, creo en la vida. Mate de por medio, seguimos en el Bondi Nacional y Popular con nuestro invitado, con Raúl. Y siempre, como dice el otro Raúl, Raúl Guevara, lo mejor siempre pasa en los cortes, ¿no? El motivo del corte recién de la charla giró por el lado de lo que nos hacía referencia recién también Cristian Lucero, acerca de conocerlo o no conocerlo a Néstor, cómo fue su primera presentación allá por el 2003, cuando casi de la nada apareció y pasó a ser grande de golpe. Contanos eso, que esas sensaciones que tenías ahí. Claro, sí, a mí me costó bastante admitirlo, porque a través también un poco de la mala información, yo lo que veía es que no daba el perfil peronista. Yo soy peronista. Claro. Eso no lo cambio por nada, eso no lo voy a cambiar nunca por nada. Entonces, cuando salieron con el tema, cuando Fernández dijo que le sacaron fuera de contexto lo que él dijo, que se metía en el culo la marcha y todas esas cosas. Sí, me acuerdo. Todo eso, a mí me dolió. Yo digo, ¿cómo entonces este tipo, que esta gente, si él le permite decir eso? No, pero había sacado, como siempre hacen esta gente de Grupo Clarín y todo eso, habían sacado fuera de contexto, le habían sacado algunas palabras. Entonces lo que decían, no, en realidad lo que había dicho Fernández no era eso. Claro. Era una lucha por los símbolos que había. Los símbolos. Fíjate, también hablábamos de aquella vez, y cuando en una discrepancia también habían sacado los símbolos de la cara de Perón y Evita de la boleta, porque algunos sí lo tenían como una suerte de derecho de autor. Lo tenían. Claro. La importancia de los símbolos. Claro. Es muy de argentino también eso, muy nuestro, ¿no? Muy nuestro, sí. Acá lo vivimos un poco también con Néstor. Claro. Yo fui parte integrante del partido del 2004 al 2008, que Rubén era presidente, Rubén Sentís, y nosotros pusimos a Néstor Kirchner en la... Y hubo una lucha tremenda, bueno, inclusive con algunos que... La noche de la CADE, aquel diciembre del 2008, también me acuerdo, sí, una CAD pintada y toda esa historia. Sí, ya antes lo habíamos puesto. Parece que la pintura esa, más que el vidrio, pintó alguna que otra piel. Claro. Que le ha quedado mucho como un tatuaje, me parece. Sí, algunos que son los que hoy dicen que son los más kirchneristas, sí, que hay, y que son los de primera hora. Y hablando de pintadas, mira, tiramos hace un rato una consigna, antes de empezar el programa incluso, con una pintada de una pared, ¿no? Que dice, ni lo intenten, ¿no? Qué bueno. Y todo empezó porque una lectora respondió, no pinten paredes y cosas así. Qué sé yo, todavía sigue el debate, ahí están, habrá 2 minutos, sigue el debate amplio, mucho rebote tuvo la nota, los que están a favor y los que están en contra. La pared pintada, ¿viste? Mi hija sostiene que las paredes limpias no dicen nada, dice así, ¿viste? Ahora hay una suerte de, sí, hay mucho pibe grande, no tengo por qué andar diciendo qué edad, estropea paredes. ¿Viste? Claro, sí. Porque sí. A veces ves que rayan, pero no queda ningún mensaje. Yo leo los mensajes en las paredes, ¿viste? Y esa vieja frase que recién citó, cuando los diarios callan, las paredes hablan. Qué bueno. El pueblo se manifiesta. Vos decías recién que no se podía, muchas veces los medios te brindan información y que es la única fuente. Y por allá en tu barrio, una pared blanca de planchones aparece con una consigna, que te tira una idea, una idea luz, una fuerza. Qué sé yo, viejo militante, no soy el viejo, pero la pared pintada es la esencia de la militancia. Sí, seguro, siempre lo fue, siempre lo fue. Siempre lo fue, yo me acuerdo. ¿Quiten las paredes? Sí, me acuerdo en las épocas de las elecciones antes, hasta los postes de teléfono, sí, que sí, antes sí. Había tanto sobre la ruta. Sí. Tremendo, sí, se disputaban entre los partidos, los lugares. La pintura y balde, ¿viste? No había pasacalles, sí, tanto. No, no, o sea, militancia pura, esa sí, militancia sí. Pura. Y las escondidas de la última noche, generalmente cuando se sale, claro. Que quedan 6 horas para que el cierre del o empiezo de la veda. Esa que sacar sí. Carteles propios y ajenos y tapar sobre el otro que está fresco. Pegar arriba del otro. Dicen, yo no he hecho mucho. El último que pasaba. El último en la liga, claro, que la pegaba sobre las 8 de la mañana del día ese y ya estaba. Claro. Qué importancia eso de las paredes. O sea, pero vamos a decirle a todos los que estuvieron escribiendo la idea, no personal nada más. Sostengo que con criterio las paredes tienen que seguir hablando. Seguro, seguro, ¿eh? Seguramente que sí, seguramente que sí. Y hay gente que se entera por esa sí, por sí. Ese medio, se entera sí, de cosas exacto. Que no se puede enterar por otros medios. Sí, sí. Es cierto que generalmente el que va y pinta es 2 o 3 de la mañana en un ambiente, viste, casi escondida, no te digo, con un pequeño desliz de ilegalidad, como si estuviera haciendo algo ilegal, y deja su consigna. Pero es para que la lean, para que se vea. Lo hacen todos. Hay ahora una ordenanza municipal que puso, ¿cómo es este concejal? El lechero. Que prohíbe. ¿Erzinger? Sí. ¡Erzinger! Erzinger, que era de la oposición hasta ayer, hasta anteayer, ahora es de ellos. Viste que la relación antes era 12-8, en un momento fue 11-9, ahora directamente son 13-7. El tipo vota con los radicales. Sí, sí, seguro. Sí. El otro día todo lo del aumento de los taxis lo votó con eso. Qué raro. Y bueno, era de esperar. Alguna vez, ojalá, antes de morir me vea un gobierno peronista, acá un gobierno... Acá sí, quédate tranquilo. Sí, ojalá sí. Que sí. ¿No es cierto, ojalá sí. Que sí. Vamos, así debe ser. Para hay eso que estamos, tener fe. Para eso hay que trabajar. ¿Ves alguno...? ¿Con posibilidades en esta pregunta? O en la próxima? Eso es lo que me pone... Es que no veo... No veo ninguno. No veo ninguno con posibilidades. ¿Y a largo plazo? ¿A 8 o 12 años? A largo plazo puede ser, sí. Lo que pasa es que tal vez los que pudieran ser están en otros cargos. Se van yendo... Superiores, claro. Y que no creo que bajen a del lugar que están. ¿Y bajar a ayudar? Ayudar sí. Pero ¿bajan? Pero la imagen... ¿Vos sentís que bajan? ¿Ayudar? ¿Están bajando a ayudar los que tienen cargos altos? Te maté. Sí, ayudan. Lo que pasa es que a veces acá es tan complejo el tema acá en Tandil, dentro del peronismo, kirchnerismo hoy, que si ayuda a alguien, el otro se siente ofendido. Totalmente, sí, sí. Entonces no, es muy difícil. Ojalá podamos hacer cierto acá en Tandil, unidos y organizados. Sí, ojalá sea así. Eso sería la única. También una opción es pensar que en Tandil hay menos peronistas de lo que creemos que hay. Porque Néstor Auza tuvo mucho apoyo. Hasta vino Vudú, vino la guitarrita. Nadie, jamás acá, desde que tengo memoria, tuvo un apoyo como tuvo él. Como precandidato, ¿te imaginás como precandidato? También no sea cuestión del candidato. Sino que no hay masa de gente que lo vaya a votar. Sí, esto tenés que analizarlo vos, que sos más. Está en el gran campo de la sociología. Hay que hacer peronistas. No es que sí, eso, hay que construir peronistas, sí, sí. Y hay que convencer. Hay que convencer también a través del trabajo de nosotros. Con ejemplos encima. Sí, con ejemplos. ¿Qué cosa con esos ejemplos? Y con ejemplos especialmente, y también trabajando en la calle. Destruyendo todo tipo de mentiras que hoy están muy muy en boga por el tema de los medios. yo para mí el boliche es una idea básica, es decir, la despensa es una unidad básica. Sí, todo lo... La carnicería es una unidad básica. Yo a veces me meto en conversaciones porque me altera escuchar a gente que habla una... porque escuchó nada más, que habla... De pronto sirve, algunos se me han enojado porque le digo, vos, perdóname, pero estás sirviendo de idiota útil, porque está repitiendo cosas que no son ciertas y que... Entonces trato de explicar, y esa es la militancia, esa es parte de la militancia también. Claro. Tenemos que hacerlo todo. Hay gente que dice, no, pues yo no me voy a meter en lo que están hablando. Yo sí, si me dan una entradita ahí, me meto. ¿Qué te parece que habría que hacer para, no sé si el término correcto, traer gente a la militancia? ¿Cómo traes gente? Que no sea con chorizo. Que no sea con chorizo. Que chorizo nos comimos el otro día, otro perdiste. Sí, no, yo ya había dicho que no venía. Y vos también. ¿Y esta noche te vas a comer? No, estaba muy ocupado. Sin chorizo no es peronismo. Claro. No, pero qué. Fuera de broma, ¿cómo traemos? Sushi. Hay mucha renovación, en términos muy de los radicales, esto, de la militancia joven, digamos. Estamos trayendo eso. Pero queremos traer a la gente de saber, de experiencia, a la gente madura, a los adultos. ¿Cómo acercarías hoy en día al partido, al frente, a la militancia, a esa gente? No, precisamente eso, es la militancia, es ir y visitar. Todos los chicos, entre ellos andan muy bien, ellos andan muy bien, pero nosotros, la gente un poco más grande o de mediana edad, tiene que ir a los barrios, tiene que salir a conversar, a charlar, o crear un ambiente, un lugar donde pueda reunirse con gente que por ahí está en duda, que ha sido peronista y de pronto hoy ya no lo es, porque en el orden local, por ejemplo, este hombre... Ven con los ojos, no ven realmente, porque si vos vas al barrio, ves la... Él trabaja en el circuito turístico. Después el barrio, claro, olvidate. Sí. Y eso dice, no, pero que está lindo pintadito acá, pintadito allá. Y bueno, desmistificar todas esas cosas, todo eso, que no es nada más que una mentira, que es una forma de engaño. Una mentira colorida. Es una forma de engaño que por ahí algunos... y no le gusta, se quedaron mucho con la mentalidad de que se vayan todos, todavía hay algunos así, y bueno, eso contagia a otro también. Sí, eso que dicen, yo no, política y no. No, y política no, y claro, y si, por ejemplo, si alguno tiene que alguien que lo haya desaparecido, y algo habrán hecho, claro. Todavía está eso, aunque parezca mentira. Entonces, todo es trabajo. Pues, también hay una cuestión con los partidos políticos, con una mentalidad que mira las cosas desde arriba de una atalaya, desde arriba de una silla, como si estuviera en condiciones de superioridad, y que espera que la gente se acerque al partido para hacer fuerza por el partido, y no se involucran con los problemas de los distintos colectivos, los distintos sectores, pueblos, barrios, villas, en todo caso que el poblador, el ciudadano, el villero, tiene que adecuarse a la lógica de la militancia y encarrilarse ahí con alguna promesa, tal vez que mañana, si somos gobierno, pasa tal cosa. Pero los partidos políticos, ¿en qué medida se acercan? Por ejemplo, vos sos de Villa Aguirre, ¿en qué medida vos ves que van y dicen, bueno, loco, ¿qué están haciendo? ¿Hay asambleas acá? ¿Qué están discutiendo? ¿Qué podemos ponerle a servicio de ustedes para que puedan solucionar algo? ¿Pasa eso? No pasa. No pasa. Yo lo llevé cuando era precandidato, ¿cómo es? Que estuvo candidato a intendente, sí, como este. Néstor. López Rizzi. Sí, a Néstor. Romay. Lo llevé a Néstor ahí. Bueno, estuvo charlando con la gente. Y bueno, pero yo esperaba una continuidad en el tema. Se siente bien en Villa Aguirre, o sea, tiene una buena imagen, digamos, ¿no? Tiene una buena imagen, sí, pero la ha ido perdiendo porque tiene el tema de que prometen cosas y después no cumplen. Entonces, la gente, eso es lo que más le molesta.

el loca la luna sale a enamorar, el loca la luna cuando sale de noche, y en los carnavales junto a los murgueros para criticar, hoy pueden casarse todos en esta nueva Argentina, aunque la iglesia proteste y critiquen a Cristina, que nos devolvió el feriado y esta morga lo recuerda, porque es la fiesta del barrio que nos arrancó Videla, y hablando de militares, asesinos de etiqueta, la inseguridad es poca si los vemos tras las rejas, por eso no olvidaremos cuando Néstor les bajó los cuadros de los milicos que vendieron la nación. Qué loca la luna cuando sale de noche, qué loca la luna sale a enamorar, qué loca la luna cuando sale de noche, y en los carnavales junto a los murgueros a la crítica, esta murga que hoy critica por bien y no para mal, también sabe que hace falta que se haga mucho más, pero a esos medios caretas que ponen todo está mal, les decimos que ahora todos ya podemos opinar, vecina y vecino amigo, la vamos a ir acabando, les pedimos tengan ojo con los que van informando, porque están desde las sombras los que quieren regresar. No quieren a una Argentina con justicia y libertad. Qué loca la luna. Ay, qué loca está. Ay, papito. Ay, mamá. Mira qué linda está. Ay, otra vez tenemos feriado, ¿viste? Qué loca la luna cuando sale de noche. Qué loca la luna sale a enamorar. Qué loca la luna cuando sale de noche. Y en los carnavales junto a los murgueros a la crítica. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Una nueva voz en la radio, todas las voces, para construir ciudadanía. Douglas. Muy bien, estamos hablando de fútbol acá, el hombre de Pergamino, el hincha de Douglas High. Nosotros le preguntamos si billetera mata militancia y no lo dejamos pensar. No lo dejamos pensar, sí. Porque estuvimos hablando encima y nos contó otras cosas en el bloque, en el intermedio. Así que no sé si querés responder esa pregunta o contarnos lo que nos contaste recién, que es bastante álgido. Bueno, yo te digo que en ese tema yo jamás cobré un mango. Jamás cobré un mango porque yo esto lo hago de corazón. Sino a veces me han dicho, Raúl, gracias. No, a mí no me digas gracias, porque si no lo hago de corazón, te cobro. Así que a mí para no un me peronista digas no hay nada mejor que otro peronista, una de las 20 verdades. Así que, bueno, así que, qué sé yo, seguramente hay, yo conozco gente que, inclusive que no hace nada y cobra. Y por ahí te juega en contra también. Pero eso ya es. y que los no, hay. Que nosotros nos referimos a esa militancia. De aquellos que se empiezan a involucrar con la aspiración de tener un cargo, claro, o algún puesto laboral. Si eso, porque uno también necesita laburar y a veces le presenta la oportunidad y está vinculado con la militancia, no veo ningún problema en eso. El tema es cuando todo es en función de acomodarse para conseguir un rédito económico o político. Claro. Sí, seguramente. Y son los que después van quedando en el camino cuando no consiguen nada. Y se van para cualquier otro lado a ver si en otro lado consiguen. De eso se van despotricando de la política. Ah, son todos corruptos. No, sí, claro. Son los que después Puede que haya, recién de lo que nos aclarabas recién, puede que mucha gente no se involucre a veces por todavía una suerte de miedo que puede quedar. Vos me decías que estuviste detenido un tiempo también. Sí, yo también estuve, sí, lamentablemente a Cantamedil en el 75. Yo vine a trabajar, pues la época que acá habían en las fábricas, trabajaba muchísima gente, y justo me agarró el Rodrigazo, que aumentó de un día para otro la vida del 100%. Bueno, eso lo conocen, todos ustedes lo conocen. Y bueno, así que laburo, ni hablar, en vez de ocupar, echaban gente. Y bueno, mi hermana vivía acá, yo estaba en la casa de mi hermana, y un día pasaron invitando para una reunión. Era para la villa de emergencia, que se decía en ese entonces de Villa Aguirre, que es una manzana que estaba dedicada a un espacio verde, pero fue ocupado por gente ya en esa época. Y bueno, que era un desastre, todo ranchito, todo mal armado, uno todo disperso ahí, que nadie tenía su lote marcado, nada. Y estaban invitando para eso, y yo, como siempre me gustó, bueno, digo, voy a ir para conocer gente, pero no conocía a nadie. Terminé integrando la comisión. Y bueno, trabajamos muchísimo, se hizo muchísimo. Inclusive nos contactamos con gente de chicos de la universidad que estaban estudiando para asistentes sociales. Entonces eso les servía a ellos, y trabajaban con nosotros, y estaban en todos los medios. En esa época también estaba en la intendencia. Me acuerdo que, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, que en la silla de ruedas era el secretario de Bienestar Social. Bueno, con él teníamos mucha... también nos había ayudado mucho. El interés de nosotros era hacer... Estaba Lester en la intendencia acá. Creo que estaba Lester. Y bueno, armamos esa comisión y hacíamos de todo juntando... Porque el interés era que la municipalidad demarcara los lotes y nosotros hacer casas. Lo que habíamos conseguido, que en esa época era casi una novedad, ya había, era para hacer bloques. Entonces hacíamos los bloques entre todos y la casa entre todos para todos. Y, autogestión, como dicen. Claro, para que entonces al final... bueno, cada cual tuviera su lote y dentro de su lote su casa. Bueno, no sé si estamos... Eso derriba el capitalismo, sí, viejo. Sí, eso no va. Desestabiliza. Creo que nos quedamos muy cortos de tiempo para todo lo que tenés para darnos. Vamos a invitar seguramente en otro de los programas más adelante. Quedó mucha tela para cortar. Pero antes que... Antes tenés que pasar unos clasificados ahí, unos avisos. Bueno, sí, es un aviso allá del Centro de Jubilados el 4 de noviembre. 4 de noviembre. Hacemos un almuerzo con una tarjeta muy módica que ya inclusive allí estaremos baja. Ya inclusive hasta podría decir está toda vendida el domingo, pero que quiera 4. Llegarse, el domingo 4 a mediodía, tallarines, pasta, asado bien, y sabe cuánto cobramos, cuánto, a ver, 30 pesos la tarjeta, 30 pesos es un regalo, por no decir hay que la ser regalamos. Jubilado para ir. ¿Hay que ser jubilado para ir o no, puede ir gente joven? Bueno, Guevara va a estar jubilado, recién jubilado, así que Claro. ¿Hay mujeres solteras? Yo quiero ir a bailar. Hay mujeres solteras. Yo quiero ir a bailar. En edad de merecer. Sí, vamos a pagar la tarjeta para Frascaroli que viene con nosotros. Pregunta Frascaroli si después del asado hay baile. También, sí. Espectáculos, sí. Shows. Claro, todo eso. Necesitamos así gente que conozca de acá el tema de micrófono, de sí, micrófono, ahí le vamos a ir a tirar unas ondas con el amigo Raúl. Sí, está en buenas condiciones el profe, ¿no? Sí, claro. Esperemos salvarlo. Ese colon irritable lo va a tener mal. Se le complica con las hemorroides, Raúl. Sí, sí, eso. Bueno, pero le podemos poner pomada 2 semanas seguidas. Buscamos una auspiciante pomada y hacemos canje, ¿no? Sí, claro. Pancutana auspicia este evento. Así. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo que nos hayas Raúl Valenzuela. Raúl Valenzuela, ¿no? Sí, Raúl Guevara. Recordamos también que nos acercó recién la gente de La Nubecita su publicación. Lucas de Apura Cháchara. Chiquititos. Claro, esto es de tirada como mensual. Cuente, Frascaroli. Frascaroli, cuéntenos. No tengo mucha información, ¿qué quieren que les diga? Porque no aclara si es mensual o bimensual. Pero sí, creo que es mensual trianual. La Nubecita. Es una publicación de La Nubecita que en el especial de este número habla, y en un póster todo color lo dibuja muy bien, al Néstor Di Paola. Un tandilense nativo, dice la revista. Un dibujo tipo gauchesco. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como el Martín Fierro de Mar del Plata, no me acuerdo justo el nombre. Una linda revista que ahora la vamos a leer y seguramente sacaremos alguna nota para comentar. Estaría bueno alguna vez también traerlo al DIPI chico, ¿no? Para que... No se me olviden de los compañeros auspiciantes, ¿eh? Sí, sí. No, che, papá Corsi. Sí, tenemos... ¿Dónde queda? Para agradecer. ¿A dónde tenemos que ir a comer? Nos vamos a ir a comer. ¿Cuándo? Hoy mismo, ahora. Vamos para allá, 9 de julio. 4.55, al fondo, al lado de la heladería. Detrás de la heladería, claro. Claro, de costado y atrás. Che papá Corsi, ¿no? Che papá, medio guevaresco. Sí, sí. Y tiene, mirá, vos que hablás con problemas de digestión, tienen pizza, empanada, hamburguesa, mila, pasta, menú vegetariano y lo más importante. Ah, vegetariano. Quita penas. Y tienen un flan que es un despelote. Eso me dijo mi hija, así que probó las papas y el flan. Muy bien. Bueno, ahí vamos a estar con Che Papá. Agradecemos también a nuestro oficiante el Mingo. Panadería San José. San José, de acá de Santa Marina 91, a quien especialidad en cuernitos. Sábado. Cuernitos hoy, son lo que mejor le sale. Hoy no le dejamos meter bocadillo, no pudo ni colaborar con su sapiencia. Pero, ¿qué va a ser? Otra semana será. Se nos quedó chico el programa, agradecemos a todos. Despedimos a Raúl Valenzuela que nos vino a visitar. Muchas gracias. Despedimos a Adriano que nos vino a dar una mano muy importante. Se viste, Jessica. Arrancamos mal, pero estamos bien, diría Méndez. Y ahora vamos a escuchar. Cerramos con Avanti Morocha en las ágiles manos y dedos en la operación de Jessica Frascaroli. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Pero, gran conto. Fosse o primeiro trabalhado. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo. Salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas. Yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, que nadie está muerto.